En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Antes de que nosotros estuviéramos aquí, una civilización inteligente en el sistema solar fue anterior a la humanidad y su existencia ha sido valorada y considerada por un grupo de científicos, a Juanjo. Hola, buenas noches. Sí, son dos investigadores de la Universidad de Rochester que han planteado una hipótesis de trabajo que han denominado además hipótesis siluriana, basándose en un capítulo de la serie Doctor Who, donde ellos especulan con la posibilidad y más bien sobre todo advierten que sería interesante plantearse la idea de que quizás hubo una civilización industrial dentro del sistema solar y que incluso esa civilización podría estar en nuestro propio planeta en etapas geológicas muy antiguas. No dicen que exista, sino simplemente llama la atención para que se busque y de esa manera nos adiestremos para buscar también vida inteligente industrial en otros puntos del espacio. Comienza La Rosa de los Vientos, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codición. En nombre de todos ellos y de Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica, les saluda Bruno Cardeñosa. Estos son nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más noticias que os comentaremos, tema abierto, tema para el debate. Nos preguntamos si vamos a comentar lo que dice un informe. ¿Existe? Nos preguntamos, ¿la telepatía entre gemelos? Y resucitar ya es posible, y lo es gracias a la tecnología digital. El nuevo mundo lo permite, ya no se trata de un milagro, ya es una realidad. Como realidad es la última moda, hay realidades y modas extrañas, pero como esta, ninguna. Se está poniendo de actualidad, de moda, lo hace mucha gente. Es incomprensible, pero lo hace mucha gente. Que snifan condones. Silencio valorativo en la mesa. Una mesa de tertulia con Mado Martínez, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado. Y Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones, estará en Ecos del Pasado. Ecos del Pasado, la sección que también tiene el libro. Un libro que será estrella en el día de San Jordi, que acaba de comenzar hace muy poquito tiempo, hace una hora y 35 minutos, el día de San Jordi, el día del libro, uno de los días más importantes para el mundo de la edición, y se celebra especialmente, es espectacular, en Barcelona. También tendremos esta noche, Silvia Casasola nos cuenta en Mujeres con Historia, la vida de Luisa May Alcott, más conocida por su creación más importante, Mujercitas, y Javier Sevillano nos traerá Las Fronteras del Futuro. La 1:36 casi, es la hora de comenzar. Os recordamos la entrevista de ayer con Pedro Duque y muchísimas otras cosas. están en la página web en www.ondacero.es, y dentro de muy poquito el programa de hoy, www.ondacero.es. Y os recordamos una vez más la etiqueta que tenemos, en la que podéis utilizar para participar en el programa, en nuestro programa. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Muchos contenidos, vamos ya con ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Noche de conversación con muchos temas, con muchas informaciones, alguna verdaderamente asombrosa, esa esnifara y condones, que os comentaremos. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí no sé si has quedado flipando o me da la risa o me da por llorar con el tema de los condones. Yo creo que todo junto, a mí me lo provoca, porque fíjate que hay modas extrañas, a la gente le gusta el fútbol, eso es lo más extraño del mundo, ¿no? Pero esto de esnifar condones es todavía más, más raro y más particular. Vamos a hablarlo, pero después. Mado Martínez está en la tertulia, también está Lorenzo Fernández, que nos va a comentar ¿cuáles son los hoteles más terribles y tenebrosos del mundo? Hombre, yo creo que lo más tenebroso, buenas noches, es pensar en lo de los condones, la verdad. Porque yo estaba pensando, si utilizan esto para metérselo por la nariz, ¿qué utilizan como anticonceptivo? Que no quiero ni pensarlo. En fin. Está bien, buena pregunta. Evidentemente, un supositorio. Manuel, lo que te voy a decir es cómo se usa. Manuel Carvallal, callemos y haz una pausa valorativa ante lo que nos va a comentar Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, dinos. Hola, ¿qué tal? Hola, que ya nos has comentado algo, ahora vamos a ampliar esa información. Sobre esa civilización anterior a nuestra civilización, esa otra humanidad que pudo existir, inteligencia extraterrestre o no, pero en el sistema solar. Sí, bueno, es un, como decía, lo que han hecho ha sido dos investigadores, que son Gavin Smith y Adam Frank, de la Universidad de Rochester. Han hecho un artículo que realmente no es un estudio, no es una investigación, sino que más bien es un trabajo pues de ensayo. Y también para advertir, o muchas veces, determinados detalles que a la hora de buscar vida extraterrestre pues se pueden pasar. Entonces ellos alertan de cómo se deberían enfocar estas cuestiones y han acuñado un nombre que es hipótesis siluriana. Entonces, esto de hipótesis siluriana, ellos mismos lo dicen en el artículo, justo en la primera nota del artículo, dicen que se han inspirado en un episodio que emitió la BBC en el año 1970 de la serie famosa Doctor Who. En ese episodio... O sea, no tiene que ver con los siluros, porque si los hubieran visto, hubieran pensado en otros mundos, ¿eh? No, no, está basado... Ellos, además, que se encuentran en el Valle de Mequinenza, entre otras cosas... Bueno, muchos sitios, está una especie de invasora... Sí, pero... Como los de Aragón, ninguno. Y son espectaculares, espectaculares. Gigantescos cuando se habla de peces enormes. En España, en un río, en el río Ebro, existen peces de más de 2 metros. Comen patos de un bocado. Bueno, se les ve patos ahí y personas, ¿no? Y son tremendos. Claro, pues... Que se pase además que se abre la veda en el sentido de que en el momento en el que se encuentra el primer siluro, que recordaréis que fue en la década de los 20-30 del siglo pasado, en Sudáfrica, se pensaba que era una criatura ya extinta, pues ha abierto en estos años la veda, que realmente otras especies supuestamente extintas, como puede ser el megalodón, ¿no?, este tiburón gigantesco, realmente no haya desaparecido y todavía se encuentra en los mares. De hecho, hay muchos testimonios muy curiosos, muy vinculados además al misterio, por parte de pescadores que pasan muchísimos días, meses casi en alta mar, que aseguran haber visto a bichos de estas características, que en fin, pues que oye, que partimos de un siluro y vete todos a ver a qué terminamos, en condones por la nariz. Eran auténticos monstruos, son auténticos monstruos. Pedimos a nuestros oyentes que con rosavientos de repente nos manden alguna imagen de algún siluro en el Ebro, en Mequinenza, en cualquier sitio, pero fundamentalmente se encuentran los más grandes en Mequinenza, y es que son espectaculares y feos, pero feos, dan miedo, pero es una cosa terrible. Pues ese auténtico monstruo se encuentra en nuestro país, y ríete del monstruo del Lago Ness, no tiene nada que ver. Y viene mucha gente a pescarlo, ¿no? Y todo un negocio de caza, porque más bien casi son de caza, ¿no? Más que de pesca deportiva. Desde luego que sí. Por lo grandes que son. Sí, sí. Vamos, es que tirando de un hilo de nylon en una caña de pescar, no me imagino lo que es un siluro, ¿eh? No, pero eso se pesca con bazooka, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí, con dinamita. Ahí, hombre, con un arpón como Moby Dick, hombre. Ala. Pues ya quisiera Moby Dick, ¿eh? No sé yo, porque fijaros... ¿No habéis visto siluros, eh? Sí, hemos visto siluros. No, yo es que si lo veo me cago, vamos, no tengo ninguna gana de ver. No, pero por ejemplo, que hoy es el... Bueno, acá hemos pasado ya de día, pero se ha estado celebrando el Día de la Tierra y Greenpeace ha estado denunciando mucho el tema de que prácticamente nuestros mares están llenos de plástico. Pues imagínate el siluro, lo que puede estar zampando por ahí. Pues tiene que ser la cosa tremenda. Y ya si lo mezclamos otra vez con el asunto del látex de los condones, pues nada, no, plástico por aquí, plástico por allá. Se puede pescar precisamente con lo que hay gente que se mete, no exactamente condones, sino otras cosas que se meten por la nariz. Recordar que hace unos años en Galicia, en la tierra de Manuel, una de las noticias más llamativas en los diarios de una semana que yo recuerdo con bastante sonrisa fue que habían encontrado un cerdo muerto por sobredosis porque habían escondido en un pajar varios fardos de cocaína y el animalito tenía hambre y se dedicó a comérsela. ¡Qué barbaridad! Así que fíjate, se pueden cazar siluros de múltiples formas, ¿verdad? Mira, nos ha mandado una fotografía con Almodía Rosa Ventos en 20 y Martínez de un siluro. Es una cosa espectacular, insisto, es una cosa espectacular. Es que ahí cabemos nosotros. Hombre, claro que cabemos, ¿eh? Nosotros cabemos todos. Y eso se encuentra en nuestro país. Y anda que estamos pensando en monstruos, en sitios lejanos, que va. Eso se encuentra en nuestro país, al lado de la quinta ciudad, ya es la cuarta más grande de España, ¿no? Como Zaragoza. Tiene un aire al celacanto, ¿no? Un aspecto así... Sí. Sí, le da. Feo de narices, pero vamos. La belleza relativa. Sí, bueno, no. Mucho surimi. Viendo la foto, no, nada relativo. Mucho surimi, mucho sushi se hace con el siluro. Nada, para pegarte un bañito en un río y tropezarte con uno de esos. Madre mía, se te ponen todos los pelos blancos. Desde luego que sí, bueno, blancos o transparentes. Es bueno, que, creo que Juanjo está intentando desarrollar la noticia. Ahora mismo vamos a colocar esa imagen del siluro, vamos a contar esa imagen del siluro en Rosavientos, en nuestra página web, en el perfil de Twitter, pero antes nos vamos a enterar de la existencia de otra humanidad. Bueno, como digo, simplemente es una especulación, pero es muy, bueno, a mí me ha parecido bastante interesante, más bien por las preguntas que plantea. Como decía, ellos lo han denominado hipótesis siluriana por ese episodio que se emitió en 1970 en la BBC, que era que era de la serie Doctor Who, y cuentan, además hacen una especie de reseña de lo que era ese episodio, que consistía en que hay una especie de reactor nuclear que estalla, un reactor nuclear experimental, y entonces sale a la superficie una raza de reptiles inteligentes que son estos silurianos, y son los que tienen un poco que vencer en ese episodio. Bueno, pues tomando como referencia simplemente esa denominación, Gavin Smith y Adam Frank de la Universidad de Rochester pues han sacado esta idea. ¿Y qué es lo que defienden? Bueno, ellos toman también un poco el testigo de un investigador anterior que en alguna ocasión hemos hablado de él, que es Jason Wright de la Universidad de Pensilvania. Este es el que hace un tiempo, cuando salió, ¿os acordáis de la estrella Tabby? Que era este que tenía un comportamiento luminoso muy extraño, que pensaban que alrededor de ella podía estar una esfera de Dyson, que es lo que explicaría ese comportamiento luminoso extraño. Luego ya se ha ido descartando porque se han ido haciendo mejores observaciones. Pero bueno, Jason Wright en el año 2016 sacó un artículo donde planteaba un poco lo mismo que estos investigadores, que ¿por qué no buscábamos, en lugar de buscar tanto marcadores biológicos de vida extraterrestre, por qué no buscamos tecnomarcadores? Pero por tecnomarcadores no se trata solamente de buscar estructuras técnicas, no tecnológicas ya existentes, sino plantea una cuestión que yo digo que es un poco interesante, que sería... Nosotros ahora mismo, por culpa del cambio climático que en gran parte estamos generando nosotros, aunque luego también parece que puede tener efectos pues el comportamiento del sol, ¿no? Pero fundamentalmente se entiende que es producto del desarrollo de la civilización humana, estamos generando una serie de cambios en el entorno que ya se empiezan a valorar, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, sabemos que estamos cambiando la composición de la atmósfera, que también seguramente hemos cambiado el número de los sedimentos que se depositan en los ríos, la modificación también de los litorales, de las costas. Estamos acabando con determinadas especies de una manera más brusca de lo que sería la evolución natural, ¿no? Y claro, todo esto son efectos que nosotros estamos generando en el ecosistema, también estamos generando en la atmósfera, en la geología. Y lo que se pregunta este investigador, como digo, Jason Wright y estos otros investigadores de la Universidad de Rochester, es si pasan muchísimos millones de años, ¿qué es lo que quedaría de nuestra civilización? Porque lo que seguramente permanecería no serían restos arquitectónicos, que solamente a lo mejor superan a una época como el Cuaternario, es decir, unos pocos millones de años. Incluso los elementos que nosotros fabricamos más imperecederos seguramente quedarían ocultados por la propia geología de nuestro planeta, el movimiento de la tectónica de placas, otra serie de cataclismos que podrían suceder, y prácticamente no quedaría nada de nuestra existencia. Pero sí quedaría una cosa, según ellos, y serían esos cambios, esas alteraciones que nosotros estamos creando, que estamos generando en el entorno atmosférico, como digo, en la geología, en el litoral, porque eso sí que dura más en el tiempo y es más fácil de detectar. Entonces ellos se plantean si esto no ha podido ocurrir ya en algún lugar de nuestro sistema solar. Porque hay otra pregunta que también ellos hacen, y es ¿cuántos años son necesarios para que una especie desarrolle una cultura industrial sofisticada? Y no lo sabemos, porque la única experiencia que nosotros tenemos es la del ser humano, y hemos sido capaces de desarrollarla pues en unos, ¿cuánto? 10.000 años, más o menos, desde que salimos de las 10.000, 15.000 años, desde que salimos un poco de las cuevas, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, a lo mejor en otros puntos del planeta, o sea, del sistema solar, o incluso en nuestro propio planeta, podría haber ocurrido. Por ejemplo, se sabe que Marte tuvo una atmósfera y una serie de características que la hacían más habitable que la Tierra, mucho antes que la propia Tierra. Y Venus también tuvo una franja de tiempo, antes de que hubiera todo ese cambio también en su atmósfera, pues que a lo mejor también ahí hubo un espacio, por lo menos, de condiciones de habitabilidad y de desarrollo biológico. De hecho, se piensa, hoy una teoría, que no está demostrada ni mucho menos, porque todavía no se ha detectado en Marte, pero que a lo mejor la vida pudo surgir en Marte y de Marte traspasarse a la Tierra. Entonces, ¿le dio tiempo a Marte a desarrollar una civilización? Luego hubo el cambio climático allí en Marte y, bueno, no se puede saber nada más de ella. Bueno, eso es simplemente, como digo, es una especie de idea de trabajo para cambiar un poco la mentalidad a la hora de moverse buscando signos de vida en el espacio, y que, ya digo, me parece bastante interesante. Lo que ellos detectan es, por ejemplo, mirando hacia atrás en la propia Tierra, se encuentran una serie de cataclismos que podrían responder al impacto de una cultura por la acción simplemente del desarrollo de esa cultura. Es decir, lo mismo que nosotros estamos ahora haciendo sobre nuestra geología, sobre nuestra atmósfera, ya se ha detectado en el pasado, en, por ejemplo, algunas extinciones que han ocurrido en determinados periodos geológicos. Hay que tener en cuenta que se calcula que dentro de lo que es son 5.000 millones de años, lo que tiene más o menos la Tierra, pues que ha habido en ese tiempo en torno a unas 5 extinciones, que la menor de ellas creo que rondaba en torno al 70% de la vida del planeta, o sea que es una barbaridad. Algunas han llegado hasta el 95% de la vida del planeta. Y luego también que el registro fósil, según comentan ellos, es muy pequeño. De todo lo que seguramente es capaz de crear la vida, realmente luego se fosilizan muy poquitas cosas. O sea que realmente es casi anecdótico. Entonces, ¿pudo haber una civilización en el pasado muy localizada que alcanzó un gran alto grado de evolución y luego por un cataclismo sucumbió? Y eso pesaría, ya digo, desapercibido. Todo lo que serían las estructuras arquitectónicas, ¿no?, todo ese desarrollo de infraestructuras, quedaría finalmente ocultado por la propia acción de la geología, pero no así estos efectos que estamos comentando, que por ejemplo en el registro fósil de pronto desaparecieran muchas especies, de pronto notáramos una alteración de la atmósfera, etcétera, etcétera. Claro, en el caso de la Tierra, todos estos cambios que, como digo, están detectados, todas estas extinciones, el factor, el agente que las ha provocado, se sabe más o menos cuál es. Pues o bien un meteorito que viene de fuera, ¿no? Un meteorito que cae y provoca esa hecatombe, o también, por ejemplo, la acción de los volcanes o determinados fenómenos geológicos que son terrestres, que no hay que achacarlos a la acción de una cultura, ¿no? Entonces, pero bueno, como digo, ellos en principio en ningún momento están diciendo que ya existiera esa humanidad o esa cultura, no sabemos de qué características, pero sí que lo que dicen es, cuando nosotros vayamos a Marte o vayamos a Venus, tratemos de ver esos cambios dentro de lo que ha sido el registro geológico, y a lo mejor es signo de que allí hubo una actividad de una civilización que modificó el entorno. Y al final no encontramos los vestigios fósiles de esa civilización, pero sí podemos ver el impacto que generaron en el entorno, y que es la única huella histórica que nos queda de ellos, de su presencia. Y es un poco lo que plantean. También aconsejan, por ejemplo, modificar un poco la famosa fórmula de Drake. ¿Os acordáis de esta fórmula donde se trabaja con distintas variables para intentar estimar cuántas civilizaciones puede haber en el cosmos? Y bueno, ellos, esa fórmula lo que plantea es una serie de, por ejemplo, pues mirar el número de galaxias que hay, el número de estrellas que hay, el número de planetas que hay, y luego dentro de eso, pues cuántos tendrían además una vida, y dentro de esa vida que sea vida inteligente, ¿no? Drake no quiso en ningún momento hacer una estimación real, porque evidentemente muchos de esos datos no se conocen. Simplemente lo que trató es de mostrar qué lista de factores habría que tener en cuenta si queremos hacer el cálculo, pero en ningún momento dijo cuántas civilizaciones había en el universo, ¿no? Ellos dicen que además de eso habría que añadir como otra variable más, y es que en un mismo planeta puede haber habido varias civilizaciones que hayan sucumbido en periodos con intervalos, ¿no?, de silencio en el tiempo. Es decir, hace 65 millones de años una cultura sucumbe, en la propia dinámica del planeta acaba con ello, no deja ningún resto físico, ningún resto fósil. Y luego, tiempo después, surge el planeta, digamos que se resetea y vuelve otra vez otra cultura totalmente distinta. Entonces, que vayamos también con esa perspectiva a la hora de buscar esos tecnomarcadores, ¿no?, de la existencia de otras civilizaciones industriales. Y es lo único que plantean. Ya digo, en ningún momento están diciendo que haya existido otra humanidad ni nada por el estilo. Pero es como digo, ahora sabéis que hay mucho de intentar buscar vida y lo que tratan es un poco de ampliar la perspectiva a la hora de buscar vida, tener más elementos en consideración y sobre todo predisponer a los científicos para tratar de localizarla en todas las variables posibles, puesto que no sabemos realmente lo que estamos buscando. ¿Y esos tecnomarcadores en concreto que dices serían fósiles? ¿Qué serían? Porque queda así como un poco abstracto. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿nosotros qué es lo que vamos a dejar? O sea, ¿qué es lo que los que vengan después de nosotros, si nosotros ahora mismo sucumbimos y vienen extraterrestres aquí a la Tierra, o incluso se desarrolla otro tipo de vida inteligente en el planeta después de nosotros, ¿qué huella quedaría para esos que vinieran después de nosotros? Y ellos piensan que lo que no hayamos destruido. No, pues es un poco eso. Es decir, seguramente ni las carreteras, ni todo lo que nosotros hemos hecho, al final todo eso, digamos, el planeta lo recicla. Desaparece, porque todo es perecedero. Estamos hablando de millones de años, ¿eh? O sea, hablamos de... Pero la estatua millones... de la libertad ya sabes que tiene que quedar. Eso ya es un símbolo. Pero es eso. Es decir, cuando pasen muchísimos millones de años, ¿qué es lo que quedará? Seguramente no quedará nada. No quedará nada. Pero sí que va a quedar el qué, una huella en esto que estamos comentando. Si se analiza la geología, si se analiza la evolución de la atmósfera, si se analizan, por ejemplo, las proporciones de carbono, pues habrá una época donde se verá que hay un gran crecimiento del carbono en la atmósfera. Y eso, en lugar de achacarlo a causas naturales, se puede achacar a una civilización. Si vemos, por ejemplo, también la acumulación de sedimentos determinados en los litorales, en las desembocaduras de ríos, que es bastante anormal o que es muy rápida, o un gran cúmulo de especies que quedan extinguidas de pronto. O sea, por ejemplo, acortando son, un poco. Son, digamos, ahora mismo nosotros les dejaríamos a los que vinieran estas pruebas del cambio climático que hemos provocado. Eso es. Pero no quedarían, o sea, no aparecerían libros, no aparecerían CDs, no aparecerían edificios, porque todo eso finalmente... Claro, pero nos podemos preguntar, por ejemplo, las grandes ciudades, tipo Nueva York, México, Nueva Delhi, El Cairo, esas... ¿no sobrevivirán el paso del tiempo de millones y millones de años? Sí, por ejemplo, tú imagínate que la parte donde están, porque luego también ellos comentan, creo en una parte del artículo, que lo que realmente estamos ocupando en el planeta es un 1% de su superficie. Sí, sí, sí. Entonces tú suponte que, imagínate, que la parte que ahora mismo está visible, que está en la superficie, por la tectónica de placas se hunde, que no sé si es posible o no. Y lo que emerge es la parte que ahora mismo está bajo el mar. Bueno, pues no quedaría rastro de la existencia del ser humano. O sea, que estamos hablando de millones de años. Millones de años. Claro, ellos no es... están valorando, yo digo, escalas muy amplias, donde prácticamente todo lo que nosotros habríamos hecho quedaría reciclado. Entonces, ¿cómo buscamos la huella de nuestra presencia en el planeta? Esto un poco, quizás remotamente, pero sí recuerda un poco a lo que está haciendo ahora mismo la astrobiología, por ejemplo, ¿no? Cuando van buscando la biofirma. Ahora mismo se está intentando determinar si hay planetas habitados en base a, por ejemplo, los gases que desprenden esos planetas, si son gases que en un momento determinado no son compatibles, es decir, desaparecen en el momento en el que se fusionan. Si resulta que no, que se mezclan, es porque hay posibilidad de que exista vida. Un poco vendría a ser una idea similar. Es que ¿no? La idea es que lo que va a perdurar de nuestra existencia en el planeta, si ya digo hay un cataclismo y de pronto toda la humanidad sucumbe, lo que quedaría sería el cambio climático. Estamos hablando de escala de millones de años. Y que eso sí que es un registro que perdura mucho en el tiempo, dentro de lo que es el registro geológico. En cambio, otras cuestiones, como digo, más concretas, finalmente desaparecen. Y no es tan fácil localizarlas. Ya digo que, bueno, eso es muy relativo porque tenemos fósiles de hace casi 4.000 años, ¿no? De cuando ya aparece la vida, ya aparecen fósiles. No sé, sería una cosa que realmente es muy difícil de detectar. Pero ya digo que solamente es una especie como de ejercicio mental para cambiar un poco la mentalidad y expandir también la percepción de la búsqueda de vida. No, en ningún momento ellos insisten mucho, ¿eh? No están diciendo que existe otra humanidad, que la haya en otros sitios, pero que vayamos buscando, que hagamos esas lecturas geológicas como señas de identidad de inteligencia. Claro, o sea, inteligencia no descartan industrial. Que pudiera haberla habido. Claro. No, no, sí, es que sí. La hipótesis esa que comentaba antes de Marte es que es una de ellas. Eso se comentaba, que incluso nosotros podríamos ser el producto de lo que supuestamente sobreviviría de Marte. Pero yo digo no solamente a escala microbiológica, sino porque, claro, el problema es ¿cuánto tiempo hace falta para desarrollar una civilización industrial? O una especie que tenga esa capacidad. Nosotros hemos pasado, para llegar a conseguirlo, hemos pasado por 5 extinciones. Y en la última, sobreviviendo a la última, que es cuando ya se desarrollan los mamíferos y tal, en solamente unos 11.000 años, bueno, solamente después de todo lo que llevamos de evolución a nuestras espaldas, ¿no? Pero en 11.000 años hemos pasado de ser prácticamente animales, pura simplemente animales normales, ¿no? Sin cultura, a ser animales con cultura. Y con un desarrollo. Algunos, ¿no? Pero es decir, y eso ha sido realmente, fijaros, en 60 años se pasó de poner el primer trasto volando a llegar a la Luna. Uh-huh. O sea, que es increíble el acelerón que se ha dado en muy poquito tiempo. Siempre estamos hablando de escalas geológicas, ¿no? Después de Roswell, ya lo sabes. Después, claro. Por supuesto. Pero la cuestión es, a lo mejor había otros itinerarios que no pasaron por tantas extinciones, que hubo una evolución también mezclándose con azar y necesidad, que fue por otros derroteros, y a lo mejor Marte tuvo ese desarrollo industrial, ese desarrollo civilizatorio, hubo el cambio climático, todo quedó finalmente desertificado, sin atmósfera, todo se ha quedado oculto por la propia dinámica terrestre, y a lo mejor ellos, por ejemplo, recomiendan también, claro, si fuera posible, excavar en el subsuelo de Marte para tratar de buscar esos vestigios, ¿no? Y en ausencia de ellos, ver ese tipo de marcadores que digo, esos cambios climáticos, que no se puedan adjudicar a una causa natural. Y que puede ser indicadores de esa huella que ha quedado ahí de una civilización, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, como digo, de estos artículos que, bueno, te dejan un poco pensando, te hacen pensar, ¿no? Porque yo digo, no demuestran nada, todo es muy aplicable a la Tierra, no se puede hacer, por lo que claro, sabemos. Claro, es una reflexión, ¿no? Sobre algo que no resulta absolutamente alocado, ¿no? Es una reflexión sobre algo que puede haber ocurrido, que se puede... ¿Qué puede suceder? Y sobre todo el intento de mirar las mismas cosas de una manera distinta, porque muchas veces estamos siempre mirando lo mismo y claro, vamos a encontrar lo que estamos mirando. Claro, entonces, bueno, vamos a intentar cambiar la perspectiva. Por cierto, que gracias a nuestros oyentes con Almodía Rosa 2020 nos hemos enterado de una cosa a mí me parece fantástica. Los Simpson, la serie de televisión de dibujos animados, hicieron un capítulo sobre los irulos en su momento. Es alucinante. Que hacen de todo. Aquí no conocemos esta especie que es verdaderamente espectacular y, sin embargo, esta serie de televisión norteamericana hizo un capítulo. Y aparecía uno de ellos, un siluro, dibujado en... Y nos pone una fotografía. Bueno, sí, lo decía Manuel, también puede ser un celacanto, ¿eh? Sí, sí, ya quisiera el celacanto ser como el cirulo de grande. Son primos hermanos, ¿eh? O sea, el celacanto y el ciruro son primos hermanos. Nos han mandado también una serie de imágenes de cómo los cirulos están invadiendo Zaragoza y cazan palomas, ¿no? Y las imágenes de los cirulos pasando por el río Ebro, es que son auténticos tiburones. ¿Tú has visto la película Sharknado? Tornado de tiburones, es una serie Z de estas extraordinarias, te lo recomiendo y plantéate que son siluros, ya verás. Bueno, vamos a escuchar las noticias, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a continuar en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar algunas cosas, por ejemplo, ya os hemos contado, hemos reflexionado sobre esa hipótesis respecto a cómo buscar los restos de una posible civilización en alguna parte del sistema solar anterior a nuestra humanidad. Y ahora Mado Martínez nos va a contar algo que conoce, a lo que ha asistido, un ritual que existe en algunos países de América, del compadrito. Cuéntanos, Mado. Pues yo creo que voy a tratar de hacer un poquito una fotografía de ese viaje con los oyentes que yo hice a Perú hace unos años con mis primas, una de ellas antropóloga, y cómo fue mi llegada a Cuzco y cómo fue intentar llegar a ese lugar en el que tenía lugar un ritual, más bien un culto que había estado siendo muchos años clandestino, secreto, prohibido por la persecución de la Iglesia, y que ningún taxista me quería llevar, y yo pues ya pues no sabía si ir, si no ir, ya me estaban metiendo un poco el miedo en el cuerpo. Al final, yo pues como recorrí el Valle Sagrado de los Incas con un guía local, con un cuzqueño, que me hacía de chofer, pues le pedí por favor que me llevara a ese lugar en la calle Tambo de Montero, en Cuzco, donde se le rinde devoción a una especie de calaverita que no se sabe muy bien si es una calaverita de un bebé o es una calaverita de un mono o de qué, tiene un aspecto ciertamente tétrico, y pensé que si iba con él pues tendría más fácil entrar y todo eso. Bueno, en fin, que fuimos para allá y Álvaro, que era como se llamaba mi guía, mi chofer, Álvaro Venceslao, tocó la puerta y dijo: queremos rezar. ¿Podemos rezar un poquito? ¿Nos deja pasar? Y nos dejaron pasar. Nos dejaron pasar al humilde hogar de la casa de Juan Letona y su mujer Clarita, que son los que limosnean, no sé cómo decirlo, son los que limosnean, sí, los que le sacan renta a este culto. Pero estos rituales, el tema del compadrito, está mezclado con una serie de mitos y leyendas de arquetipos sobre algunas personas, pero es fundamental en países del cono sur, ¿no?, de América. Perú, sí, bueno, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, ¿no? Sí, el tema de los santos populares es muy común en América Latina, y el tema del culto a las calaveritas también, pues por los antecedentes fúnebres que ellos tenían, ¿no? Que hasta ahí, bien. El origen del niño compadrito se basa en las leyendas, hay múltiples de leyendas de qué es el niño compadrito, que ninguna está demostrada a día de hoy, pero lo que pasa con el niño compadrito es que la gente prefiere ir a pedirle a él porque es más eficaz y se le pueden pedir cosas que no puedes pedirle a Jesucristo ni a una iglesia, porque no cuadran con los cánones del cristianismo. Es decir, al niño compadrito le puedes pedir cualquier cosa. Es decir, le puedes pedir hasta que mate a una persona. Y allí van todo tipo de gentes a pedirle precisamente eso. Una de las velas que triunfan allí son las negras, que son las velas de la justicia, que en realidad son las velas de la venganza, ¿no? Porque hay gente, según ellos y según dicen los que llevan el culto y según dicen los que están allí, que merece morir. Lo dicen así, ¿no? Entonces, pues, tú imagínate lo que es llegar ahí. Lo primero que entras es a un sitio, porque ahora está separado. Está el sitio donde se ponen las velas y se reza en un cuarto, y el sitio donde está la vitrina de este niño compadrito, esta calavera, con una corona, vestido como si fuera una imagen crística, con un manto, etcétera, etcétera, en otro sitio. Cuando tú entras ahí a esa sala con las velas, enseguida se dan cuenta de que eres extranjera, porque eres la única blanquita que hay allí, además con una cámara de fotos. Vamos, te miran mal. Te miran mal. Es muy oscuro, yo me puse muy nerviosa, traté de encender unas velas, se me caían porque me miraban mal, ¿no? Y una mujer se ofreció a encenderlas por mí, me acuerdo que me prestó ayuda. Yo estuve hablando con ella, estuve preguntando, me estaba diciendo pues por qué estaba ella ahí, qué clase de cosas te cumplía el niño compadrito. Otras gentes me dijeron que, bueno, que si tal había que si el niño compadrito había curado a mi hermana de cáncer, que si el niño compadrito hacía esto, lo otro, lo demás allá. Pero lo más terrible del niño compadrito y la fama que tiene de vengador justiciero y de llevar cuidado con él, ¿no? Que es por lo que te entra un poquito de miedo, en plan, no hagas fotos porque al niño compadrito le sienta muy mal y te va a pasar algo y la maldición va a ser terrible, ¿no? Es porque en cierto momento el arzobispado lanzó una campaña, una diatriba muy grande contra este culto. ¿Por qué? Pues porque allí iba más gente que a la iglesia. Entonces, lo que no podía soportar Monseñor Luis Santoni en los años 70, que es en concreto quien prohibía este culto, era que allí fuera más gente que a la iglesia. Empezó a lanzar diatribas en el púlpito, empezó a azuzar a la gente para que fueran en contra del niño compadrito, incluso azuzó tanto a la gente que intentaron ir en bandadas a quemarlo, a acabar con él. Tuvieron que esconderlo, porque además consiguió salirse con la suya y que se emitiera un decreto para prohibirlo, y estuvo oculto durante muchísimos años, hasta que pasó una cosa. ¿Qué pasó? Pasó que este mismo hombre que había prohibido el culto al niño compadrito tuvo un terrible accidente, muy malo. Iba en un vehículo a inaugurar unas obras y tuvo un accidente en el coche y su vehículo cayó por un terraplén, y dicen que quedó horriblemente desfigurado, que fue una muerte muy trágica, y todos los seguidores del culto lo interpretaron como una venganza evidente del niño compadrito, ¿no? Para vengarse de este hombre que tanto le había atacado. Y entonces, nada más morir este hombre, volvieron a hacerlo público, volvieron a ponerlo en su lugar, volvieron a ponerlo en esta casa en la que se le rinde culto. Y bueno, recuerdo que después de pasar en este sitio de las velas, pasé a donde está el niño compadrito, donde me dejaron hacer algunas fotos, pero sin abrirme la vitrina, y recuerdo que las miradas de los que estaban allí, había gente que estaba delante de mí, había una señora llorando, placas en las que se les daba las gracias a veces por cosas muy terribles, recuerdo que aquellas miradas eran de verdad como puñales taladrándome, o sea, en plan, tú eres una intrusa, tú qué haces aquí, lo notas, ¿no? Lo percibes, es una cosa que lo percibes. El ambiente se enrareció, además Álvaro se salió enseguida, me dejó sola allí porque le llamaron por teléfono, mis primas dijeron que allí les daba miedo estar, también se salieron, yo estaba sola. Y bueno, me enteré de una historia muy cruenta que no sé si puedo dar el nombre porque a lo mejor puede tener consecuencias legales. Dime. Que ese culto a compadrito, ese santo popular, hace cosas buenas y malas, ¿no? Y aunque haga malas, la gente le sigue, entre comillas, adorando precisamente porque se reconoce su poder, ¿no? Bueno, tiene hasta una página en Facebook. No solamente tiene una página en Facebook y se reconoce su poder, sino que además cada vez que llega el día de su cumpleaños, porque tiene un cumpleaños, lo sacan en procesión y le celebran el cumpleaños. Y le dan muchísimos juguetitos y golosinas entre las ofrendas que le hacen, porque lo consideran eso, un niño. Y entre las personas que acudieron allí me dicen que su poder se extiende hasta llegar a meterse en los sueños de sus seguidores, porque es decir, niño compadrito, si te aparece en sueños y te dice qué es lo que quiere, qué es lo que quieres que le traigas de ofrenda, si él para el año siguiente quiere vestir un manto nuevo o no, y es increíble todo lo que tiene ahí, todas las placas que le ponen, todos los milagros que se le reconocen. Y bueno, a mí la parte que más me impacta es el miedo que infunde también, esas injusticias, esas venganzas que se cobra. Y recuerdo que bueno, como a mí no me habían dejado hacer unas fotos buenas y yo tenía que escribir un reportaje precisamente para la revista Año Cero, yo tenía fotos del niño compadrito, del culto, mías allí en las velas y tal, de todo, pero se veía la raya de la vitrina, de las puertas en medio, y no me gustaba cómo quedaba la cara, ¿no? Entonces contacté con una periodista, una fotógrafa, que tenía unas fotos muy buenas y le pedí permiso para utilizarlas. Ya de paso, pues le pregunté, pues, ¿qué tal vuestro reportaje? No sé qué, no sé cuántos. Y entonces me dijo, mira, nos pasó una cosa terrible. Y yo no sé si Cristian te la va a querer contar porque todavía está muy mal de lo que le ha pasado y tal. Y además, pues, Cristian me dijo qué es lo que le había pasado y aquí es donde, pues, no sé. Es una cosa dura lo que les pasó. La cuestión es que ellos estaban haciendo unos documentales para un programa de televisión muy famoso en América Latina, y lo que hacían era recorrer toda América Latina, ir a sitios pues a visitar los santos populares, los cultos, etcétera, etcétera. Cuando llegaron a Cuzco y fueron pues a hacer el documental y a grabar allí al niño compadrito, pues ¿qué hicieron? Pues reírse de él, tomárselo a broma, pues se dio por ahí, ¿no? Él decía que pues había que él lo respetaba porque respetaba las creencias de la gente y tal, pero que había gente en el equipo que no. Bueno, salen de allí y él me dice que aquella noche debían partir para la frontera de Bolivia para seguir haciendo estos documentales, estos reportajes, pero que no lo pueden hacer porque sucede una serie de catastróficas desdichas, como este título de la serie de Netflix, que él atribuye al niño compadrito. Para empezar, cuando llegan a la frontera, se chocan con una barra en una de las llantas, explotan, no pueden irse, tienen que ir a arreglarlas, hacer noche en otro pueblo, en el otro pueblo se lo arreglan, que no se lo arreglan, a la madrugada siguiente parten para intentar volver a cruzar la frontera e ir hacia Bolivia, y parten en esa carretera oscura, pues con esas brumas de madrugada, y se encuentran con un bulto en el horizonte, un montículo, y cuando se acercan se dan cuenta que lo que es eso en realidad es un hombre decapitado. Uy, muerto. Como el compadrito. Alguien que han asesinado, claro. Y se asustan tantísimo que lo que hacen es hacer señales para no parar. Tienen miedo y además piensan que si llaman a la policía pues van a estar en problemas porque son extranjeros, porque son los primeros que probablemente se han encontrado con esa escena. Y bueno, se van de allí totalmente asustados. Él me dijo que nunca más quisieron volver a hablar de esto entre ellos. Por eso Verónica me decía, mira, yo no sé si va a querer hablar. Nosotros de esto no hemos vuelto a hablar. Él me lo dijo pues con mucho recelo, pero al final me lo contó. Y además me dijo que él estaba convencido de que eso les había pasado por haberse reído del niño compadrito y que era una lección. Una lección del compadrito. Yo, o sea, una venganza de este santo popular, ¿no? Menudo sí. Santo. En realidad, es un santo un poco demoníaco, pero... Los oyentes están diciendo que el compadrito es el niño cabroncito. Bueno, eso que es peor que ese santo niñopa, que ese también tiene los... ¿Cómo? Sí, ¿qué? El santo niñopa también. Es que lo que está contando Mado, a mí me están viniendo ahora mismo a la memoria, pues imágenes, porque además este tipo de santos suelen ser como el siluro, es decir, bastante feos, ¿no? Es un poco la... Tiene un getuño. Claro, efectivamente. O sea, vienen a estar, aparte que todo lo que les adorna, ¿no? El santoral popular, digamos que no tiene un gusto estético especialmente desarrollado, ¿no? Con lo cual te puedes encontrar cosas de lo más insospechado, ¿no? Y estaba ahora mismo pensando, pues, por ejemplo, en figuras como, bueno, el Ekeko en Colombia, ¿no? Que es uno de los, no es un santo en este caso, pero sí es una especie de fetiche al que se le piden todo tipo de cosas a cambio de dinero, tabaco, incluso. Dependiendo del contexto y el entorno en el que te encuentres, pues también se utilizan los narcóticos. Si nos vamos más al norte, pues fíjate lo que nos encontramos. Desde un santo que es narcotraficante como Jesús de Malverde o una figura absurdamente aterradora que si se te aparece, pues es igual que si se aparece el decapitado este en la carretera, que es la Santa Muerte, ¿no? Y si te vas hacia el sur, siempre te vas encontrando, ¿no? Es como lo de la dama de la curva, ¿no? En cada país tienes un santo, pero las características casi siempre son muy similares, ¿no? Y además el dualismo que casi siempre va asociado a estos santos, por un lado te conceden si les pides a cambio de que les des. Pero dentro de lo que les pides puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿no? Aquí la moral no entra. Por lo tanto, es muy curioso ver cómo se cuentan historias de maldiciones, de venganzas, ¿no? De pedirle algo a cambio de un pago. Tú no haces ese pago y a partir de ahí la has liado, ¿no? Porque te va a perseguir toda la vida. Es muy curioso. Es bastante vengativo, pero luego en el fondo se piensa que no dejan de cumplir una función. Son bastante similares a los cultos que existen en nuestro mundo por algunos santos cristianos y católicos del santoral. Desde luego, aquí en Monforte tenemos un santo justiciero, que es San Pascual. También escribimos una vez un reportaje en Año Cero que hablaba precisamente de las venganzas y toques de atención que este santo, que es totalmente enclavado en el contexto cristiano, se cobra si no le cumples la promesa. Y te pones a pensar además cómo hay elementos ya incluso rayanos con el santoral, es decir, elementos como pueden ser, por ejemplo, piedras, ¿no? En el caso de, ahora que estabas comentando lo del compadrito, también en Cuzco, concretamente una de las calles más conocidas que hay, que es la Tunjumilló, que es donde se encuentra esa célebre piedra de los de los 12, hay quien dice que 14 ángulos ya, ¿no? Pues ahí hay una casita también donde hay un objeto venerado muy curioso, pero es que no tienes ni que entrar en la casa porque está pegado a la pared. Y a mí me recordó mucho a otro objeto que se venera aquí en España, concretamente en la abadía de Sacromonte, y además se hace una romería, creo que es pues el primer fin de semana o segundo de septiembre. El caso es que... El Rocío. ¿Eh? No, estamos hablando de Granada. Pues, por cierto, de Granada. Dentro de nada os aviso que vendrá en mayo la Virgen del Rocío. ¡Hombre, gracias! ¡Qué suerte! Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Que me llamó la atención ver la similitud de cultos, ¿no? Porque tanto en un sitio como en otro, esa piedra tenía cualidades mágicas. Era una especie de piedra dual. Por un lado había una parte de la piedra que si la tocabas iba asociada, digamos, que a un culto de la fecundidad. Si tú la tocabas, la piedra, te quedabas embarazada, y si no tocabas la otra parte, lo que hacías era provocarle separación. No, si no tocas, es raro que se quede embarazada. Bueno, vamos a ver, hay muchas formas de quedarse embarazado, no solo tocando una piedra. O sea que... No, tocando una piedra te puedo asegurar que no. No, depende de lo que estés haciendo, aparte de tocar la piedra. Yo no he dicho piedra. Yo he dicho tocar, no he dicho piedra. Bueno, la cuestión es que una de las partes de la piedra... Mira, es más probable quedarse embarazada si tan esnifado antes el condón. Sí, porque sí, lo que... Bueno, en fin, no voy a seguir por ahí porque si no vamos a liar. Bueno, la cuestión es la siguiente. En una parte de la piedra era para provocar la fecundidad, la unión de la pareja. Por otro lado estaba la otra parte, que era la que provocaba la separación de la pareja por medios puramente naturales. Es decir, la muerte. Y era curioso ver cómo, tanto en un sitio, es decir, la abadía de Sacromonte, Granada, con la piedra bicolor, como en esta calle Atún Rumillot del Cuzco, con esta piedra, veías que la parte más desgastada siempre es la que busca la separación. Ah, es curioso. O sea, que esa era la que curioso. Más se usaba, ¿no? La de la Vamos, separación. Con uñas y con dientes. Qué interesante. A mí me parece fascinante esto. Sí, sí, sí, es alucinante. En el fondo, eso de las piedras es lo mismo que los lingam en los, también, en los templos de la India. Efectivamente, efectivamente. A mí me parece una cosa realmente extraordinaria cómo en distintas culturas, en distintos momentos de la historia, sin relación entre ellos, todos nuestros ancestros han tenido la misma necesidad de buscar muletas espirituales en las que soportar su fe, y las han encontrado en los mismos referentes, en piedras sagradas, en santos, porque, y sobre todo en este tipo de santos en América Latina, que hay miles, miles. Yo siempre recomiendo, cuando hablamos de esto, un libro fantástico de Carlos Gabriel Fernández. Qué bueno es, sí señor. Santos famosos y otras extrañas devociones, que hace un estudio sobre ese fenómeno de los santos populares, que son personajes históricos o no, que en un momento determinado han sido erigidos como divinidades por el pueblo, pero en tiempos contemporáneos. Hay cantantes. Cantantes, deportistas, presentadores de televisión, claro. Narcotraficantes. Narcotraficantes, claro. Claro, que han hecho cosas buenas por su comunidad y se les va a pedir, porque a la hora de pedir... Y yo recuerdo uno especialmente que a mí siempre me hace sonreír cuando me acuerdo del Maximón, que es un santo muy famoso. Con nombre de helado, sí. En Atitlán, además en un lago muy mágico en Guatemala, que el santo de los borrachos, de los fiesteros, es un santo muy, muy, muy marchoso. Y tú, cuando llegas allí a la pequeña capilla, es muy parecido a lo que estaba contando Mado, lo normal era presentarle sus respetos invitándole a un cigarrillo. Claro, antiguamente, antes de que se cambiase la composición química de los cigarrillos para evitar que cuando tiras una colilla, para hacer que se apague, para que no quede prendida como ocurría antes, tú le ponías el cigarrillo en los labios a Maximón y claro, se iba consumiendo poco a poco. No es que se lo fumase, una estatua de cera no fuma, pero bueno, claro, como poco a poco se iba consumiendo el cigarrillo, pues se suponía que Maximón estaba contento porque estaba echándose un piti fenomenal. Claro, ahora con la nueva composición, en cuanto le metes el cigarrillo, a los 10 segundos se ha apagado. Es que ha dejado de fumar. Claro, entonces es que eso se supone que va a traer malos acontecimientos, pero al final somos los humanos los que, como decía Sigmund Freud, Dios no hizo al hombre su imagen y semejanza. Los hombres hacemos a Dios, a los dioses, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y a mí me parece interesantísimo en lugares tan distintos se creen los mismos fetiches, se creen las mismas divinidades, dependiendo de con distintos nombres, pero en el fondo... Claro, sí, pero la relación que nosotros mantenemos con los santos también ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo recuerdo una costumbre que se daba en la Edad Media, que era pegar a los santos. Que era cuando el santo no cumplía la petición que te habías hecho, le dabas la vuelta. Eso todavía la se lleva en América Latina, ¿eh? Sí, sí, claro, todavía se hace. Le piden cuentas. En la Edad Media eran los propios monjes, estoy hablando de monjes cistercienses, monjes muy devotos, que cluniacenses, que cuando el santo no cumplía con lo que se esperaba, giraban la talla y la, también la golpeaban. Y le zurraban. Le zurraban, sí, sí. O sea, que la relación no es toda de reverencia, de una jerarquía, ¿no? Como aquí estamos hablando de hay que tratarlo con mucho cuidado porque si no de alguna manera se venga. Ahí había más un pie de igualdad. Sentía que tú habías hecho algo para que el santo cumpliera y el santo no había cumplido. Por lo tanto, merecía también una cierta, ¿no?, reprobación. La de horas de cara a la pared que se ha tirado San Judas Tadeo en sí, Asbor, pobre, se volvió perdido, Lorenzo. Dime. Vámonos a dormir a un hotel encantado. ¿Podemos? Sí, hombre, claro que podemos. Pues venga, vámonos. Pues mira, si quieres o dinos, cuéntanos algunos. Te cuento algunos. Bueno, te puedo contar algunos en los que yo incluso he dormido, porque, y además en ocasiones estando prácticamente en un hotel con 500 y pico habitaciones, prácticamente dos personas. No porque estuviera encantado, que lo estaba, sino porque, digamos, que el lugar donde se encontraba por aquel entonces era un poquitín complicado, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión del Hotel Bolívar en la Tertulia, que está en la Plaza San Martín, concretamente en el centro de Lima, muy cerca de la Plaza de Armas. Es un sitio que en los años 80, bueno, entre el terrorismo de Sendero Luminoso, los pirañitas, ¿sabéis los pirañitas? Tú llegabas a la calle Girón Unión en el centro de Lima y de repente te veías rodeado de decenas, docenas de niños pequeñitos que, bueno, pues el nombre de pirañitas venía porque es que te dejaban sin ropa, es decir, en cuestión de segundos te habían devorado absolutamente entero, te habían quitado la ropa, te habían quitado el dinero. Entonces no era un lugar al que el turismo iba con de forma habitual, ¿no? Y por eso el Hotel Bolívar, hasta prácticamente bien entrado el siglo XXI, era un edificio prácticamente de finales del XIX, señorial, que en su momento pues tuvo seguramente a los mejores actores, actrices, gobernantes de aquella época y que sin embargo estaba de capa caída. Y es curioso cómo en el Hotel Bolívar, hablando con los propios trabajadores que tenían tantos años como el propio hotel, era gente que prácticamente había nacido con este establecimiento, te contaban las historias que ocurrían allí. Concretamente hay una habitación que yo no me he encontrado en ningún otro hotel, que es la 666. Yo no sé si vosotros habéis visto muchas habitaciones con esta numeración en algún hotel a lo largo de vuestros viajes. A mí me sorprendió que en esta habitación no solo es que tuviera la numeración, sino que además durante muchísimo tiempo, prácticamente se hablaba de años, había vivido una mujer, María González, la Gringa la llamaban. Era una actriz bastante conocida en el Perú de los años 20, años 30. Ella vivía en este lugar y un mal día, de una forma totalmente inesperada, lo que se supo es que se abrió la ventana de esa suite y se arrojó al vacío y se estampó contra el suelo de la Plaza San Martín, pues con tan mala suerte que no le quedó a la pobre mujer más remedio que morirse, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí se empezaron a producir fenómenos extraños que prácticamente han venido hasta el día de hoy. Y es un ejemplo más, ¿no?, de los muchos que te puedes encontrar en hoteles. Y en la revista Enigma se contáis, este mes es el tema de portada, sí. Habléis de 10 hoteles malditos. Nos has hablado del Hotel Bolívar. Cuéntanos algo sobre otro hotel. Mira, tienes, por ejemplo, en Alaska, en Anchorage, por ejemplo, está el Om Sorensen, que es un hotel. Ya sabéis que siempre hay una habitación maldita. Bueno, pues este tiene dos. Y además, concretamente, hay una de ellas que es un poco la película de la novia cadáver, ¿no? Porque parece ser, en los años 70, 80, Mary Williams se llamaba la novia, estaba a punto de casarse, toda la familia de él, de ella, tal. Y cuando fueron a reclamar, se sabe que la novia siempre se retrasa, ¿no?, cuando hay una boda. Pero en este caso es que se estaba retrasando demasiado, ¿no? Y cuando fueron a buscarla a la habitación, la encontraron colgada de una viga. Con el traje de novia, o sea, imaginad la escena tan terrible. Esto no es parte de una leyenda, es que es la realidad de lo que ocurrió. A partir de ahí, pues se habla siempre de la habitación de la novia, la habitación encantada. Es uno de los muchísimos hoteles que podemos encontrar, pero desde luego si hay uno que a mí particularmente me encanta, está en Colorado, en Estes Park, en las Montañas Rocosas, que es el Stanley Hotel. Seguramente habéis oído hablar de él. Y si no habéis oído hablar de él... El Stanley. El Hotel Stanley. Claro, el del resplandor, ¿no? Exactamente. Es un hotel que viene a empezar a estar maldito, no solo desde el momento en el que se construye, porque todas las referencias que existen es que ese hotel se avisó por activa y por pasiva que en esos terrenos no se podía construir, simplemente porque había un cementerio nativo. Ya se sabe que donde hay un cementerio nativo tú no puedes profanar la tierra porque te puedes encontrar con una maldición. De hecho, el señor Dunroven, que era el dueño de ese latifundio, pues una vez que lo vendió, se construyó el hotel, se fue a inaugurar, pues igual que la novia de Lon Sonsen, ¿no?, fue encontrada ahorcado en su habitación. A partir de ahí os puedo decir que es un hotel espectacular y que quizás cobró la fama que tiene a día de hoy en el 31 de octubre del año 1974, cuando un escritor de Maine llamado Stephen King decidió pasar la última noche puesto que a partir del día siguiente cerraban ya la temporada, llegaban las nieves y hasta el mes de febrero no se volvía a abrir. Cuando llegó Stephen King con su esposa Tabitha King, se encontraron lo que hemos visto tantas veces en esa película El Resplandor, ¿no? Los muebles cubiertos con grandes sábanas blancas, prácticamente vacío. Y parece ser que Tabitha se encontraba mal, ¿no? Y decidió quedarse en su habitación. Stephen quería comer, se bajó al salón, había una mesa solo habilitada para su cena, y cuenta él en su propia autobiografía que en ese momento entró con una especie de estado de trance, empezó a ver cosas absolutamente horribles. Fijaros qué situación tan bizarra y tan poco explicable. Él decía que una de las escenas que se habían aparecido en ese instante en su mente era la de su hijo corriendo por los pasillos del hotel perseguido por una manguera. Por una manguera, parece estúpido, pero claro, inmediatamente lo que te viene a la cabeza, ¿qué es? Un niño huyendo por el pasillo perseguido por dos niñas que van detrás de él, él monta en bicicleta y de repente esas niñas, digamos que físicamente se transforman, ¿no? Yo no sé qué demonios fue lo que este hombre vio en aquella noche de prácticamente de semitrance, pero lo cierto es que él asegura que, estando las musas apartadas de este libro, de repente las musas vinieron, y no solo vinieron las musas, sino esa experiencia que tuvo le sirvió como argumento para construir la que posiblemente sea una de las novelas de terror más importantes, por lo menos del siglo XX, que es The Shining, ¿no? El Resplandor. ¿Qué vería? Bueno, pues a lo mejor muchas de esas cosas las podemos explicar dentro de esta novela y también en la revista que tenemos. En la revista Enigmas, en 10 hoteles en malditos, el tema de portada, por cierto, te pregunta Lorena con Almodía Rosa Vientos en 20, que si está un abusito normal. Es que son muy aburridos. Además, los que somos cobardes tenemos que hacer terapia de choque, porque si no, no funciona, no se nos va la cobardía. Yo en el Hotel Bolívar he estado y es un viaje en el tiempo, es alucinante. Sí, es precioso. Y nada más entrar, ves ese Ford ahí, ese Buah. Coche del siglo XIX, esas fotos de actores y actrices de Hollywood, y las habitaciones son de verdad un viaje en el tiempo, te sientes en otra dimensión. Manuel, ¿qué querías decir? No, iba a decir, bueno, que si queréis ver un hotel realmente maldito y diabólico, iros a la pensión de Monsieur, no recuerdo el nombre, en Haití. $5 cuesta, en vez de lavado te dan un bote de pintura con agua. Puedes encontrar todo tipo de criaturas por la noche en tu habitación. Y eso sí, sin lunas también. Terrorífico. Pero hablando del Resplandor, yo una de las cosas más terroríficas que he visto en un concentrada en un espacio de tiempo, en un vídeo de solo unos segundos, es el teaser del Resplandor. No sé si alguno lo habéis visto. No el tráiler, sino el teaser. Plano fijo, ese ascensor y lo que ocurre. El que quiera sorprenderse, porque no aparece en el metraje de la película, es un reclamo que hizo el director para como tarjeta de presentación, y es espeluznante. Realmente es espeluznante y brillante. Es que se juntaron muchos genios alrededor de esa película. Claro. Muchos genios. Como también es brillante, es espectacular alguno de los casos de supuesta telepatía entre gemelos. Cuéntanos, Manuel. Luego la opinión de algunos expertos, personalmente, es para dudar. Pero los hechos es muy llamativos algunos. Bueno, es un tema. El mundo de los gemelos desde siempre ha despertado mucho interés, porque es un fenómeno. Yo me imagino que ahora estamos muy familiarizados con la existencia de los gemelos, pero imaginaros hace cientos de años o miles de años esto de ver un duplicado, encontrarte de repente con un duplicado de otras personas, tenía que ser sorprendente. Y se ha generado en la historia de la literatura, hay muchos episodios. Alejandro Dumas, por ejemplo, en su día, en 1844, ya hecho mano de esa fascinación que generan los hermanos gemelos, sobre todo los univiterinos, los gemelos completos, que en el mundo de la ciencia también ha despertado mucho interés. Y se han hecho muchos estudios en torno al mundo de los gemelos. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge publicó en 2013 un estudio muy interesante en el que se analizó 663 parejas de gemelos para evaluar su actividad cerebral, y esto puede tocar un poco tangencialmente la noticia de la que nos ocupamos. En este estudio de la Universidad de Cambridge se descubrió que los gemelos idénticos monocigóticos, es decir, los que derivan del mismo óvulo fertilizado, pues tenían un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos, tenían un 62% más en velocidad de procesamiento, un 52% más en capacidad de memoria. Y ahora la revista Life Science acaba de publicar también un artículo en el que se recogen los estudios del Instituto Nacional de Estadística de 2015 en torno a estas coincidencias mentales en el ámbito de los gemelos. Lo que intentaban demostrar o averiguar es si realmente ese mito, esa leyenda, que también es universal, de que los gemelos tienen una especie de conexión telepática por encima de la media, si eso realmente era cierto. Y bueno, la verdad es que han llegado a la conclusión de que no han encontrado ninguna evidencia al respecto. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una serie de casos documentados, sobre todo en la... que por cierto no presenta ninguna muestra de parejas de hermanos que no son gemelos, eso hay que decirlo. ¿Perdón? Que no han comparado esa muestra que dicen que no es demostrativa en gemelos con unas, con esas, es un porcentaje de casos en los que hay experiencias extraordinarias, pero no hay una comparación en ningún momento con hermanos que no sean gemelos. Claro, bueno, porque el objeto del estudio eran los gemelos, no el resto de la sociedad, igual que en el estudio. Claro, pero se dicen que es igual que en el resto de la sociedad, que lo demuestren. No entiendo. O sea, si tú quieres estudiar a los rubios, pues te centras en los rubios. Si quiero estudiar que los rubios son diferentes al resto de la sociedad, sí tengo que tener unos parámetros de lo que es el resto de la sociedad. Claro, pero estaban comparando con los mellizos, gemelos y mellizos, no gemelos y hermanos únicos. Claro, no. Bueno, a ti lo que te fastidia no, es que es primero, un ejemplo excelente del maravilloso sesgo del superviviente y que explica tantas pero cosas. Es que ese estudio que ha efectuado la Universidad de Cambridge es un ejemplo maravilloso, estupendo, demostrativo al 100% de la existencia de telepatía en los gemelos. Aunque digan que no. No, pero si no dicen que no. Al revés. Ellos dicen... Dicen que esos casos se pueden explicar porque existan conexiones invisibles y no haya nada sobrenatural. No, es que nadie dice que haya nada sobrenatural, que existen conexiones. Claro, depende de lo que entiendas por sobrenatural. Claro. Desde el ámbito de la ciencia positiva más tradicional y convencional, la telepatía parece algo sobrenatural. Pero no lo es y nadie lo dice. Este artículo, lo estuvimos comentando antes, incluye varios ejemplos de casos documentados y algunos espectaculares de telepatía entre gemelos, que los aceptan, que como existen telepatía entre chinos y telepatía entre polacos y telepatía entre rubios y telepatía entre altos. ¿Pero significa que todos los altos generan telepatía? No. Por eso digo que es un ejemplo de sesgo del superviviente. Mira, te lo voy a demostrar. Tú dime algún caso de telepatía en España entre gemelos. Por ejemplo, el caso de La Rioja, de las hermanas de La Rioja, gemelas. Juanjo, ¿le puedes dar la vuelta a este papel? Yo escribí hace un rato una cosa, esto es una premonición. No, eso es magia. Este no es, ¿eh? Perdón, este no ya es. Este. Pero para que la gente no lo ve. Pero... ¿Qué pone el papel? Dirá a las gemelas de Logroño. ¿Ves? Hombre, ámbito, claro, por eso, porque en el ámbito de la parapsicología eso no vale. Hay una serie de anomalías. O sea, yo llego a la conclusión de que... No, sí, no, sí, no, pero no, es que no, esa anomalía hacía que estas gemelas de Logroño, con las que yo estuve hablando hace poquito, por cierto, una de ellas, por ejemplo, cuando una se quemaba la mano, la herida le salía a la otra. Cuando una se caía por las escaleras, el rasguño le salía a la otra. Cuando... y le ocurría algo a una, la consecuencia le pasaba a la otra. Había cosas muy llamativas, ¿eh? Pero yo te podría ¿Y dar que más... puede ser sergo el superviviente? Pero bueno, pues... Yo te podría dar más casos porque yo conozco más casos, he conocido más casos de comunicaciones telepáticas iguales a las de Logroño, pero en Valencia, en Galicia, en otros lugares. Yo sí conozco otros casos. ¿Qué ocurre? Que cuando los autores de este estudio parten de la base de que hay 100 millones de gemelos en todo el mundo, 100 millones... Si realmente la telepatía entre gemelos univiterinos fuese un fenómeno llamativo, relevante, tendría que haber muchos más casos que los meramente anecdóticos, que son los que se repiten una y otra vez en la literatura especializada. En el caso de España, cuando hablamos de, es lo que acabamos de demostrar, cuando hablamos de telepatía entre gemelos, todo el mundo focaliza en el caso de las dos niñas de Logroño. Porque es el caso mejor estudiado. básicamente. No, porque es el conocido, el que trascendió a los medios y el que se va repitiendo. Sí. Pero hay más. Lo que ocurre con este tipo de estudios es que, claro, hay una serie de casos y mucho más espectaculares, ¿eh? Aquí se comentan un par de casos realmente espeluznantes de telepatía entre gemelos, como hay casos de sueños premonitorios documentados, pero da la impresión de que es una cosa habitual, de que eso pasa todos los días, pero cuando analizas la literatura y la casuística ves que se repite. Bueno, vamos a contar alguno de esos casos, venga. Pues mira, por ejemplo, un caso realmente llamativo, en 2017 las hermanas gemelas de 97 años, Martha Williams y James Williams, murieron fuera de su casa después de que ambas aparecieran con signos de haber tropezado y haber caído al suelo y haber muerto de frío, en dos lugares distintos. Caray, es realmente llamativo que dos gemelas mueran el mismo día en unas circunstancias parecidas. Ostras, pero eso ya es algo más que telepatía, ¿eh? Claro, pero es que eso ya no es telepatía, eso es otra cosa. Son mala suerte. No, hombre, no creo. Sí, puede ser. Es raro, no es una cosa. Pero ya no es telepatía. Pero no les ha pasado a una con 8 años y a otra con 58. Si les ha pasado el mismo día, el mismo momento, la misma razón, las mismas circunstancias, el final idéntico, la muerte, lo único que había miles de kilómetros entre ellos. Josep tiene la respuesta, coincidencias increíbles. Sí, pues mira, otra por ejemplo, 2009, una adolescente británica llamada Gemma Hurton está en su casa cuando de repente tiene la sensación de que su hermana gemela, Lane, necesita su ayuda. Entra corriendo en su habitación porque sentía que estaba ocurriendo algo preocupante, según explicó a los autores de este estudio en Life Science, y se la encuentra en la bañera, inconsciente, había sufrido un ataque y se estaba ahogando. Y le salvó la vida gracias a haberse dejado llevar por esa intuición y haber llegado a tiempo para rescatar a su hermana gemela. Yo tengo un caso así, pero de una madre con un hijo. Sí, que también hay muchísimos. Bueno, claro, el vínculo emocional parece potenciar ese tipo de experiencia. Yo además eso, fíjate, yo personalmente, yo solo he comprobado o lo he comprobado. Digamos que lo hemos documentado experimentalmente con cientos de experimentos en su día con las cartas Zener y notábamos que había un aparente incremento de los resultados positivos cuando había un vínculo efectivo, sobre todo madre-hijo, que es el más fuerte, o parejas de hermanos, no necesariamente gemelos, o padre-hijo, o parejas de novios o de amantes. Parece que ahí hay una vinculación especial, ¿no? Lo que parece bastante razonable. Pero este tipo de casos son realmente espectaculares, pero son anecdóticos. Entonces, claro, lo que dicen los investigadores es que si ahora dijéramos que los rubios tienen más capacidad telepática que los morenos, con la cantidad de rubios que hay, tendría que haber algún tipo de desvío positivo en los resultados. Casos de personas rubias que hayan tenido una experiencia telepática, vamos a encontrar. Manuel. Como morenas, y como calvos. Que, y como... a mí no me gusta nada decir eso, porque es una palabra absolutamente prostituida, pero eso es un poquito de demagogia, ¿eh? Bueno, yo entiendo. Y las experiencias paranormales, yo te voy a decir que las experiencias paranormales son más propias de las personas de que de las no personas. Sí, sobre todo de las vivas. Por eso, y lo de... las muertes, el problema es que no conseguimos documentarlo, ¿no? Claro. Se niegan a responder las preguntas. Pero mira, este informe presenta una serie de casos que demuestran fehacientemente claramente la existencia de algún tipo de vínculo entre gemelos y dicen en las conclusiones, no es telepatía porque no es sobrenatural. Eso es muy fácil. Pero termina la frase. Este demuestra... Termina la frase. ¿Cuál es la conclusión que ellos dan? Que es muy razonable. ¿Qué conclusión dan? Claro, ellos hablan de que sobre todo en los casos de gemelos, porque cuando hablamos de gemelos... Que puede ser casualidad. No exactamente. O coincidencia. Mira, te digo la palabra que les define perfectamente a ellos, cobardes. Bueno, es que no es una cuestión de valentía. O sea, tú puedes decir, la Tierra es plana. Fíjate que aún decía. ¿Vale? Demuéstralo. Entonces, ¿cuál es el problema de la parapsicología? Eso está más que demostrado. Es lo realmente interesante que podemos sacar de esta noticia. Lo digo en broma, ¿eh? Que es la carencia de recursos empíricos que tenemos para hacer parapsicología en el ámbito académico. Porque el problema de la parapsicología es que recogemos anécdotas. Es como lo que ocurre con el fenómeno OVNI. Recogemos anécdotas, recogemos experiencias individuales que se salen de la norma. Y que probablemente, bueno, probablemente no, evidentemente, en montones de casos nos transmiten un fenómeno objetivo, una experiencia real. Pero los dos pilares del método científico es que sea falsable y que sea repetible. Y no lo conseguimos. Y en base a esa impotencia para conseguir emitir experimentos que sean repetibles y que sean falsables, no conseguimos una teoría unificadora que nos permita decir que eso, lo que se llama el fenómeno sí. Ese es realmente el gran problema que tiene la ciencia, y hay montones de científicos que lo están intentando. Entonces llegan hasta donde llegan, que son estudios estadísticos o este tipo de historias. Yo creo que hay dos modelos, que es un poco también, me da la impresión, que es lo que estáis debatiendo, que es el modelo de cuando tú aplicas los grandes números, el fenómeno se diluye. Eso es una realidad. Es decir, pero no, es porque un poco, es extraordinario. No, pero a ver, un momento. Si fuera ordinario, pues seguramente claro, sí. Claro, pero... a eso me refiero. Entonces la cuestión está... ¿De qué nos vale, Lorenzo? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La polidáctia existe. No, pero por ejemplo... Existen personas que tienen seis dedos. Sí, eso es evidente. Sí. Pero no hay ninguna fábrica de guantes que haga guantes con seis dedos para personas con polidáctia. Pues mira, ahí tienes un buen invento. ¿De qué vale? Claro. No, pero bueno, pero la cuestión está si el fenómeno existe. Es decir... con independencia de esos grandes porque números... Porque el dedo siempre se resfría. No, pero en ese caso sí que existe. Pero deja la y es donde pones el condón después en el dedo. Sí. De lana. Que no, digo que el problema es ese. Cuando tú te manejas los grandes números, el fenómeno se diluye. Porque siempre todas las muestras que se hacen a gran escala se mueven estadísticamente en torno al azar. Pero eso significa que no puede existir en casos extraordinarios, en casos concretos, el fenómeno. Por ejemplo, si lo llevamos al término de los músicos, evidentemente pues la mayoría de los músicos tendrán un talento tirando anormal. Pero bueno, luego está Mozart. Y luego están superdotados, ¿no? Que son la excepción. Claro, para psicología siempre se ha movido en esos dos paradigmas. A veces ha apostado más por los tiempos de Rhine, de que todo el mundo tenía esa capacidad latente y se podía desarrollar. Y otras épocas han dicho, olvidémonos, porque esto no es real. Solamente hay unas pocas personas que lo tienen y además no lo pueden controlar. Yo sí que creo que si esto existiera, que no lo tengo claro si existe o no esta capacidad, si realmente la tuviéramos desde hace muchísimo tiempo, se hubiera desarrollado por la propia teoría de la evolución. O sea, tener telepatía, si lo hubiéramos tenido en la prehistoria siendo cazadores y recolectores, nos daría una ventaja adaptativa que los que más tuvieran desarrollada y controlada esa capacidad serían especímenes que conseguirían desarrollarse, sobrevivir frente al resto. Porque para el trabajo cooperativo, para coger una presa, para defenderte de una agresión, si tú eres capaz de comunicarte con otros telépatas, imaginaros qué ventaja da. Claro, si eso hay ocurrido, teorías que dicen que es al contrario, que la hemos perdido. Por ejemplo, Voces del Desierto de Marlo Morgan, que ya estuvo recorriendo ahí parte de... Bueno, que fue con los aborígenes australianos, dio un episodio de telepatía entre ellos. Pero no tiene sentido, por eso te digo, Amado, si tú la tienes, da más ventaja y es más fácil que tú sobrevivas teniendo esa capacidad. Ya, pero hay teorías que dicen que se ha perdido porque pues estamos en un mundo material, porque ya no estamos en esas historias espirituales, que tal y más cual. O sea que a lo mejor hemos involucionado. Pero lo que digo es, si lo desarrollas, o sea, yo entiendo que si eso lo desarrollas, te da más ventajas adaptativas. Por mucho que tú tengas tecnología, al contrario, es un plus a todo lo que tienes. Igual que hemos desarrollado la inteligencia, la capacidad simbólica, todo eso nos ha dado ventajas. ¿Hemos desarrollado la inteligencia? Sí, hombre. Seremos nosotros. Hablar por vosotros, yo la he desarrollado. Seremos nosotros, no todos. O sea, llevado a otro campo, es decir, la agilidad mental. La agilidad mental es algo que se ha perdido en los últimos 15 años. Es decir, pero en porcentajes elevadísimos de gente que habita en el mundo civilizado. No, pero, si tú has evolucionado, pero te ponemos el ejemplo de siempre, que además lo hemos hablado en alguna ocasión, Juanjo. Si tú coges el cacharrito este, es decir, un teléfono móvil, empiezas a buscar, voy a llamar a mamá, voy a llamar a mi primo, voy a llamar a mi amiga, voy a llamar a quien sea, pero ya no te acuerdas del teléfono. Pero eso... Hemos involucionado. Lógico es que hubiéramos mantenido y evolucionado. Eso ya lo hicimos en el Neolítico y todo el mundo considera el GPS avance. Y el GPS hace que, según algunos estudios, que el cerebro encoja. Pero vamos a ver, en el Neolítico... Sobre todo si vas en taxi cuando te dan la factura. A ver. Eso te encoge la cartera. No, pero por ejemplo, en el Neolítico... Porque de nuevo el GPS sí, pero es que el GPS se ha vuelto un poco loco. A ver, en el Neolítico lo que ocurre que es, hay una división del trabajo y ya parte de tu conocimiento renuncias a él. Ya no eres una enciclopedia viviente, ya tienes que confiar en el artesano, en el carpintero, en el herrero. Ya no necesitas, es decir... Esto que nosotros estamos haciendo, que es desplazar parte de nuestra memoria a otro soporte, esa lo hemos es la estado historia. Haciendo toda la vida, porque tienes que coger a especialistas, que son los que ellos tienen su memoria, sus conocimientos, y son los teléfonos móviles de la época, porque ya no tenías que saberlo todo. Se había especializado la sociedad. O sea, que esto no es ninguna novedad. Llevamos haciéndolo milenios y lo hemos considerado un avance, porque además, siempre que automatizamos algo, tenemos más capacidad para hacer otras cosas. ¿Realmente me sirve para mí algo aprenderme la guía de teléfonos? No, prefiero dedicarme a otras cosas. Depende. Claro, prefiero tener tiempo para otras cosas. Pero eso es la capacidad. Entonces liberamos algunas cuestiones ahí, y ganamos. Pero ahí aparecen también determinados condicionantes sociales. La sociedad lleva, por ejemplo, hace un tiempo, hace 10, 15 años, como decía Lorenzo, seguramente, nos sabíamos hasta nuestro teléfono móvil, hasta nuestro número de teléfono, cosa que la mayor parte de personas no sabemos ni siquiera ahora. De nuestras familias, de los cercanos, lo sabíamos. Ahora, como lo tenemos en el móvil, pues hemos quitado eso. Pero, ¿eso es una ventaja adaptativa? No. Eso es una comodidad. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanjo lo que está diciendo con el tema de que seguramente deberíamos de haberlo evolucionado, pero metamos condicionantes que nos rodean, Juanjo. Es decir, si tú, por ejemplo, hace 500 años, por ponerte un ejemplo, hace 500 años, de repente tienes esa capacidad de poder comunicarte telepáticamente o leer el pensamiento del que tienes enfrente, ¿qué hubieran hecho contigo? En un contexto europeo, entre comillas, civilizado de hace 500 años. Y hubieran hecho presidente del gobierno. O lo hubieran quemado en la hoguera. O montas una religión. Vamos a ver, es que hay ejemplos para todo. Claro. Pero seguramente hubiera sido... un gurú y haber formado ahí... O habría sido el poseso el que te tenían que quemar en la hoguera, porque el demonio estaba entrando en ti. Estáis haciendo un poquito de trampa, porque estáis planteando la telepatía como una emisión de emails o como una especie de telefonía móvil. No, pero sí como algo extraordinario, Manuel. Claro, exactamente. Claro. Pero los trabajos... Madu lo acaba de mencionar. Hay un montón de antropólogos, y tú, Juanjo, lo sabes de sobra, que han comenzado a estudiar esa parte del folclore, de los ritos, en los que aparentemente se recogen fenómenos paranormales. Y hay antropólogos occidentales que testimonian haberlos presenciado. La telepatía es uno de ellos. Pero la telepatía siempre va unida a un factor emocional. En muchos de esos contextos forma parte de una tradición ritualista muy compleja. No es que tú enciendas el interruptor y te pongas a intercambiar pensamientos así como así, ni antes ni ahora, ni nunca, pero sí creo que una de las cosas que llamamos fenómenos paranormales está más o menos constatada, o la que más se aproxima, es la telepatía, que tiene su propio epígrafe, incluso en la comunidad científica. Por cierto, hablando de estudios, vamos a seguir hablando de estudios científicos que intentan confirmar o desmentir determinadas creencias. Silvia, mitos, leyendas, bueno, pues en algunos estudios se trata de averiguar si son una cosa u otra. Bueno, pues sabéis que siempre entre mito y leyenda, una de las cosas que todos los científicos mantienen es que cuando llegamos en la primavera, pues como que las hormonas alteran, ¿no? Y hay ciertos gustos y es como que... Háblanos el alterante. ¿Has dicho gustos o gustos? Gustos, gustos. Ya estamos en primavera, chicos, esta, ¿no? ¿Qué se iba a decir? Cosa que se acaba de demostrar. Bueno, y hay ciertos estudios llevados a cabo por universidades y también por otros soportes. Como, por ejemplo, ¿es mito realidad que a los hombres les gustan más las rubias? ¿Es mito realidad que a las mujeres les gustan más los hombres barbudos? ¿Es mito o realidad que hay ciertas partes del cuerpo que gustan más o menos? Bueno, pues vamos a desarrollar estos momentos trascendentales de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de las partes, nos vamos a ocupar del último tema. Si nos centramos en la parte del cuerpo, ahora se habla mucho, pues eso de los que a las mujeres, o que sobre todo estamos hablando de mujeres heterosexuales, que les gustan más los hombres con tableta, los hombres así que estén mazados, que estén musculosos. Tableta, ¿no? En la mano, ¿no? O sea, como nosotros, vamos. Ay, que sí, estáis sí. Haciendo abdominales. Tú no tendrás tableta. Tú no tendrás tableta. No, yo tengo tabletas. Hay tabletas rellenas también, Bueno, pues hay un estudio realizado, por ejemplo, por Filtrated.com, que es un estudio, un soporte de fitness, y revela que el 41,7% de las mujeres heterosexuales no prefieren un cuerpo mazado, prefieren un cuerpo normal, frente a un 35,8% que prefieren musculado. Pero, por ejemplo, en este aspecto, las mujeres homosexuales resultan que se fijan también en un cuerpo medio frente al 30,1 que lo hacen en una chica que tenga curvas. Bueno, Javier desde la pecera, nuestro Javier Sevillano, está diciendo sí, yo también. No, ha añadido un elemento más, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, las mujeres homosexuales, por ejemplo, dice que también en un 11,2 se fijan en los cuerpos musculosos. ¿Y en qué parte del cuerpo se fija? Pues, por ejemplo, entre las mujeres heterosexuales, en lo que más se fijan es en los brazos. En los brazos de los hombres. Que tenga dos, ¿no? Dices. O sea, no... Bueno, no, yo creo que son un poquito tópicos. No de la tableta, cosas, ¿no? No, sino que por lo menos los brazos sean un poquito bíceps, ¿eh? Que se note ahí un poco de músculo. Sí, no, no blandi blue, no blandi blue. Mira, yo desde que tengo estos brazos no ligo más. Y, por ejemplo, en las mujeres homosexuales lo que destacan es que se fijan en el pecho. En el pecho de otras mujeres, vamos. Y esa es la media. Pero ahora vamos, por ejemplo, con los hombres y sus preferencias. El 48% de los hombres heterosexuales dicen que les gustan las mujeres con curvas. El 24,1% un cuerpo normal. El 24,2% las delgadas. Y el 3,8% las musculosas. O sea, que ganan las de curvas. Bruno me comentaba que lo que le gustan es que tengan pulso. Yo iba a decir, y el 100% les gustan los vivos. Bueno, en cuanto a los hombres homosexuales, bueno, pues el 36,1% prefieren hombres musculosos, el 26,7% un cuerpo normal, el 18,3% a los delgados y el 11,1% un cuerpo curvilíneo. También les puede gustar los hombres con curvas. Bueno, los heterosexuales dicen que les gustan las curvas y los cuerpos normales, se fijan en el pecho. ¿Eh? Los hombres heterosexuales se fijan en el pecho de las mujeres. Mientras que, si no les gustan las mujeres con curvas, lo que se fijan es en el culo. Los hombres homosexuales, dice que si le gustan. Se da la vuelta, sí. Le gustan a los matados. No hemos evolucionado. Tanto que ¿Cómo? A los hombres homosexuales que le gustan los musculosos, en lo que se fijan es en los pectorales. Mientras que el resto dicen que, o sea, los más delgados, gubilíneos, que se fijan en el estómago. Yo a mí me extraña, porque lo normal es que se fijen en el culito, ¿no? No en el eso estómago. Eso sí es raro. Pero este estudio demuestra que el 100% de las personas se fijan en cosas normales. Sí, sí, sí, en general. Bueno, y ahora vayamos al tema del mito de barbudos y rubias, que pues no sé si no, que nos va a dar el 60% se fija sobre todo en los pies, ahí sí que me quedo... Oye, los pies son muy bonitos, ¿eh? Sí. Los, oye, porque también no los tobillos. Porque no, sí, sí, tobillos finos, sí. Porque si vieras lo que se fijan... Bueno, por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Queensland en Australia tomaron testimonio nada menos que 8.520 mujeres y las dividieron en tres grupos. Y la idea era mostrarles a hombres, estamos hablando de los barbudos, que tenían diferentes etapas de vello facial en su cara. Eran los mismos hombres y por un programa de internet les ponían totalmente afeitados, con barba de 3-4 días o muy muy barbudos. A ver, ¿vale? No sé qué puesto queda. Bueno, pues los resultados se publicaron... ¿Con qué se gastan el dinero en las universidades? Es verdad. Se publicaron en Journal Evolutionary Biology. Bueno, y la mayoría de las mujeres optaron por la opción de que los hombres sean mucho más atractivos con barba de pocos días. En segundo, la barba espesa. Y en tercero, los rasurados. Pero atentos. También les preguntaron en qué caso concreto les parecía uno mejor. Por ejemplo... Claro. Para una aventurilla... No es mejor que besen a que no besen. Si es para verlos, igual les gusta con un poquito barba. Si es para besarlos, pues igual no. Espera, para una aventurilla elegirían a los que tienen barba de pocos días. Pero si la cosa es para una pareja a largo plazo o tener hijos, entonces les gustan los de barba poblada. Toma ya. Para no... Jolines, yo es que cada vez que oigo hablar de barba poblada pienso en la sopa. Bueno, escuchamos las noticias. Luego vamos con las rubias después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y tu radio es Onda Cero y esperemos que, y esperamos que tu programa preferido, uno de tus programas preferidos sea este, La Rosa de los Vientos, en donde ahora vamos a acabar en la tertulia, pero antes os vamos a comentar la parte final de ese estudio que Silvia Casasola nos estaba explicando. Sí, porque ya os digo que hay muchísimos soportes y universidades pues se dedican a este tipo de estudios. Bueno, nos había quedado pendiente el asunto de mito-realidad, de si gustan más las rubias que otras. En este caso nos vamos a la Universidad de Osburn, en Minnesota. Aquí han participado 110 hombres Y esos, ellos, por lo visto, dicen que sí, que les gustan más las rubias. ¿Eso dónde? En un estudio en la Universidad de Osburgh, en Minnesota. Bueno, les enseñaron mujeres con cabello rubio, con cabello negro, con cabello café, o sea, castaño, y pelirrojo. Y concluyeron, estamos hablando siempre de la media, que las rubias son las más atractivas, con un mayor potencial de relación frente a las castañas. Y además, que les gustan que la melena sea larga o media, no cortita. También indican que las rubias, por eso les gustan más, tienen una imagen algo más inocente, que son más glamurosas, que reflejan más juventud o buena salud. Y la explicación plausible por la cual les resulta más cómodo entablar una relación con unas rubias, porque dicen que les da menos miedo entrar a una rubia y hacer una conversación. Joder, eso es, perdón, pero resulta un poquito... Sí, sí, insultante. Yo no me, exacto, sí. Yo no me veo reflejado para nada en ese estudio. Bueno... Es que es Minnesota. Es que no era rubia. Ah, vale, vale. No era rubia. Claro. En cambio, por ejemplo, dicen que para tener una relación, que también parece un poco micromachín, a largo plazo, pues las prefieren morenas porque dicen que las ven más comprometidas. Pero bueno... ¿Y si lo ven? ¿Y si miramos otra información, por ejemplo, a la red social Badoo? ¿Las pelirrojas? Espera, espera. Ah, claro. El... Atención. También. Pero parece que también... la encuesta la han hecho en la Casa Blanca, ¿verdad? También es cuestión, pues, porque todo influye en qué país o en qué lugar para que sean unas mujeres de un determinado punto. Entonces, por ejemplo, en la red Badoo hicieron un estudio entre los ingleses y estos dicen que las prefieren. Bueno, en la red Badoo, ¿eh? Sí, Badoo. Que las prefieren morenas con ojos claros. En cambio, en Francia, en España, en Italia, Estados Unidos y Brasil dicen que no, que rubias, y también otro tipo de ojos que no sean solamente azules, sino que sean verdes o color café. Y ahora, último dato sobre cómo las prefieren los españoles. A ver. El 55% de los españoles dicen que les gustan las mujeres rubias, que tengan el pelo pues tirando dorado o platino, que las ven pues más sensuales y sofisticadas, que las pelirrojas las perciben como atrevidas y desinhibidas, y a las morenas como clásicas, románticas y profesionales. Eso de pelirroja peligrosa, pero es que eso es un mito, es una leyenda, ¿eh? También. O sea, son medias que han hecho. Bueno, que eso quiere decir que la gente cae en los mitos. Ahora ya que nuestros oyentes y vosotros mismos nos comentéis cómo os gustan. Habría que ver también el perfil de hombre que entra en Badoo. Claro. Eso es un buen matiz. Y yo no me veo, y yo creo que nadie se ve reflejado en ese trabajo, sí. En esos estudios. Yo había una mujer rubia y con barba, me pone la... Mira, tienes la, ¿cómo se llama? La Conchita Burs, ¿no? Ay, por yo, mi parte del cuerpo favorita es la sonrisa, la gente que le sonríe la mirada. Mira, pues estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Y a propósito de eso que dices, Mado, hay un mensaje con almohadilla Rosa Vientos de Yahuida, que comparto plenamente, y se puede atribuir a todo. Yo espero que abran la boca antes que babear por sus brazos. Me parece, bueno. Es que me parece que en el fondo la gente busca eso, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero siempre tienes un primer impacto que es físico, eso no lo podemos negar. Independientemente de que luego tu, la personalidad correspondiente te guste más o te guste menos. Pensando, claro, que tú cuando vas por la noche a la disco, claro. Estás esperando mantener una conversación. ¿Tú qué opinas de Descartes? Claro. Hombre, pero... Siempre te entra por los ojos. Claro, eso, Manuel, es así. A las 7 de la mañana ya... Si estás bebido ya ni... Más que por los ojos entra por la boca, a las 7 de la mañana. Ahí. Perdón, que estoy hablando de bebida. Estoy hablando de... Estábamos en la discoteca todavía, ¿no? Ay, madre. Sí, sí. Ay, venga. Vamos a una... Joder, es que era fatal comentar esa noticia, ¿hola? Espera, sí, que vamos de Guatemala a Guatepeor. Sí, desde luego que sí. Un apuntito final sobre esa moda de la que hemos hablado al comienzo, Mado, la gente... Estipar condones, sí, que la gente... Es una barbaridad así peligrosa, cualquier cosa, pero es que... está yendo el mundo por un camino absolutamente descerebrado, ¿no? Bueno, antes de nada, que Sí, que nadie, que ningún oyente piense que lo de snifar condones es porque te colocas ni nada de eso, ni que nadie lo pruebe. Por favor, es una moda absurda, es una cosa de estas que es idiota, ¿no? Lo siguiente, pues gente que nace más simple y nace botijo. Y nada, pues es un reto, un challenge de estos que está de moda en Estados Unidos, que ya se había puesto de moda y está resurgiendo ahora con más fuerza. Y yo es que creo que hay gente que en vez de tener neuronas en el cerebro tiene a cuatro cucarachas jugando al tute, porque vamos, esto consiste en taparte un orificio de la nariz, coger el preservativo, ponértelo en el otro y esnifarlo. Y esnifarlo, pero oye, para pero que han te hecho pase incluso vídeos e imágenes de no, no, pero de, son de eso, ¿eh? Los vídeos, por favor, son vomitivos, porque obviamente a mucha gente esnifar el condón lo que le produce es arcadas. Y ves cómo la gente tiene arcadas y arcadas y arcadas y asqueroso. Bueno, lo que hacen es metérselo por la nariz, a ver, y sacárselo por la faringe. En eso consiste el reto. Es muy peligroso, te puede bloquear las vías respiratorias, puedes morir. Y vamos, que si alguien ve este tipo de retos, por favor, en YouTube, por favor, que los denuncien en YouTube, porque también está ahora la Guardia Civil en España dando la voz de alarma, ya no solo porque este tipo de retos vienen aquí, sino porque hay muchos niños ahora, estoy hablando de gente de 11, 12 años, que están ahora mismo haciendo el reto del agua, del hielo con sal, que se están quemando, abrasando literalmente la piel. Da una pena, o sea, niños de 11 años con unas heridas que se van a quedar de por vida toda la espalda. Yo he visto unas fotos y que vamos, que son la antesala del cáncer de piel el día de mañana. Desde luego que sí, esta noticia, aunque bueno, el titular es así llamativo, pero sirve para alertar de que se están haciendo demasiadas barbaridades con todo, ¿no? Yo recuerdo en mi época, no sé si lo haríais vosotros, en el siglo pasado, el caso de esto de frotarse con una bola de papel de aluminio, ¿no lo conocíais eso? Hubo también esa moda de empezar a frotarse hasta primera sangre. Como exfoliación de la piel. Y nos daba por eso, o sea, que chorrada, o lo de apretarte hasta perder el conocimiento. O sea, hemos hecho chorradas, yo creo que todas las generaciones. Yo he probado el pegamento y medio. ¿Cómo? Venga, vamos a comer la tertulia. Virgen Santa. Listo, broma. Ahora me dices cómo lo has probado. Juanjo, Manuel, Lorenzo, Mado, gracias a todos. Venga. Chao. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Esta noche nos vamos a trasladar a un antiguo hospital, está abandonado, pero allí ocurren cosas extrañas. Se encuentra en Ohio, en Estados Unidos, y va a ser el tema protagonista esta noche en los Ecos del pasado. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, ya estamos de lleno, se está viviendo desde hace muy poquito el Día del Libro, el 23 de abril, que es especialmente intenso y bello en Barcelona, ¿no? Bueno, es un día diferente. Para aquellos que no lo conozcan, la verdad es que es un día especial, un día que yo creo que vale la pena vivirlo al menos una vez en la vida, ¿no? Tiene esa especie de halo romántico incluso, y aparte es un día precioso porque, claro, toda la ciudad está en la calle, todo está lleno de flores, de libros, y bueno, es un día que merece la pena. Además, por fin ha empezado el calor, también en Barcelona, y por fin la luminosidad de este 23 de abril se hará efectiva, y además se podrá comprobar con decenas, bueno, cientos de casetas en toda la ciudad. El mundo del libro va a ser el absoluto protagonista en un día en el que se celebra el nacimiento de Cervantes, pero se celebran muchísimas cosas, y bueno, está la costumbre de la rosa y el libro. Sí, es un poco como el equivalente también del Día de los Enamorados, en cierta forma, ¿no? Y esa especie de historia, ¿no? De que el hombre regala a la mujer una rosa y la mujer regala al hombre un libro. Fíjate que es una costumbre, aparte, que han llegado incluso a exportar los japoneses. O sea, que son grandes fans del tema de los libros. Es un día bellísimo. Si alguien está dudando, que coja rápidamente el tren, el autobús, lo que sea, que vaya a Barcelona, porque dentro de unas horas comienza el Día del Libro. Es un día espectacular. Y si estás en Barcelona ahora, si hay alguien en Barcelona, si alguien va a estar en Barcelona, vamos a repasar por qué cosas del pasado también, además de la sección, es también el libro, es el título de tu último libro, se acaba de publicar en Luciérnaga, Cosas del Pasado, que es uno de los libros que se puede encontrar mañana en el Día del Libro, en las numerosas casetas. Y si te parece, Laura, vamos a hacer un recorrido por alguno de los sitios en los cuales vas a estar. Vas a estar en 5 casetas firmando ejemplares de toda tu obra, y por la mañana vas a estar en varias de ellas, en 3 de ellas, las en 2 primeras, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en la Plaza Cataluña. La primera en FNAC de Plaza Cataluña y la segunda en el Corte Inglés de Plaza Cataluña. O sea, para aquellos que les apetezca, empiezo a las 11 en FNAC y a las 12 en Corte Inglés. Y luego de ahí me subo paseando hasta Rambla Cataluña, Rambla 20, en la librería Alibri, para aquellos que no sean tan madrugadores. Una mañana intensa, de 11 a 12 en el FNAC de Plaza Cataluña, de 12 a 13 horas en el Corte Inglés de Plaza Cataluña, y después en Rambla, la una, entre una y dos, en Alibri. Pero eso es por la mañana, haces una pequeña pausa, y la tarde, muy intensa, en uno de los sitios, en una de las arterias fundamentales de la ciudad, el Paseo de Gracia. Pues sí, de 5 a 6 estaré en Casa del Libro, en Paseo de Gracia, y de 6 a 7 también en Paseo de Gracia, en el número 11, en el stand de Dasa. O sea, que aquellos que quieran pasarse por la tarde, pues estaré encantada de hablar con ellos, firmarles libros o lo que necesiten, vamos. Vamos a poner en las redes sociales información sobre esas firmas, pero las vamos a recordar una vez más. De 11 a 12 en FNAC en Plaza Cataluña, de 12 a 13, de 12 a 1 en el Corte Inglés de Plaza Cataluña, y después también por la mañana de 13 a 14 en Rambla Cataluña, en la caseta de Alibri. Eso por la mañana, y por la tarde de 17 a 18, de 5 a 6 en Casa del Libro, en el Paseo de Gracia, y también en el Paseo de Gracia de 6 a 7, de 18 a 19 en la caseta de Dasa. ¿Es eso cierto, no? Los datos son correctos. Efectivamente. Acabaremos la caseta de Dasa, que está en Paseo de Gracia número 11. Ahí firmarás tu último libro, tu último trabajo, Ecos del Pasado, pero insistimos, el último, porque hay una larguísima obra detrás, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que firmaré los dos. Firmaré la novela Amanecer de Hielo y también firmaré Ecos del Pasado, porque los dos tienen menos de un año y, lógicamente, pues en las casetas me pondrán los dos títulos. Así que para los que quieran les firmaré la novela y para los que no les firmaré Ecos del Pasado. Ecos del Pasado, Amanecer de Hielo, ahí está, en esas 5 casetas, Laura Falcó Lara, mañana en Barcelona. Ya es el Día del Libro. Y vamos a hablar esta noche de un lugar, bueno, terrible y tremendo, por lo menos lo que se decía que eran enfermedades mentales en el siglo XIX, pero es que es uno de los sitios importantísimos. Durante algún tiempo fue incluso el lugar más importante en cuanto al empleo en todo el estado de Ohio, un hospital, el hospital de Atenas, así se conocía, ¿no? Efectivamente, se conocía, bueno, ha tenido muchos nombres, pero el primer nombre que tuvo fue el Hospital de Riches, después pasó a llamarse el Hospital, como comentabas, de Atenas, y actualmente también tiene otros nombres, o sea que ya veremos que es un hospital que ha tenido una larga lista de cambios de apelativo. Actualmente, desde hace poco más de 20 años, se encuentra cerrado como tal, como hospital, pero esa historia nos remite, el comienzo de esa historia, a mediados, un poquito más adelante, del siglo XIX. Cuéntanos un poquito la historia de este sitio tremendo, de ese hospital, que tenía espacio para albergar a casi 600 personas enfermas, aunque era el doble de lo recomendable. Pues fíjate, se inauguró el 9 de enero de 1874. Vamos, tú y yo no estábamos ni en idea, ni en proyecto. Ni en proyecto, pero tampoco nuestros padres, ¿eh? Ni nuestros abuelos. Efectivamente. Bueno, pues 2 años después de su inauguración, el hospital pasó a llamarse, como comentabas, Hospital de Atenas para Enfermos Mentales. El hospital estuvo activo hasta 1874 hasta 1993, que no está nada mal. Y aunque no era una instalación autosuficiente, sí que es cierto que, como en aquella época solía pasar a veces en los hospitales, tenía pues cosas propias, como en este caso ganado, campos de cultivo, jardines, huerto, invernaderos, lechería, imagínate tú, planta física para generar calor de vapor, incluso tienda de carruajes. Como decías, era un espacio casi para albergar 600 pacientes, aunque lo que se consideraba óptimo eran unos 300 como mucho. Y durante muchos años fue el mayor empleador, como decías, de Ohio. Un porcentaje del trabajo realizado para mantener la instalación era llevado a cabo por los propios pacientes, no te lo pierdas. Lo que ocurre, o sea, que eran pacientes extraños, enfermos y además trabajadores gratuitos, ¿no? O sea, es lo típico aquello, que como eran locos y como nadie quería saber de ellos, pues se aprovechaban de la situación y utilizaban para mil cosas, ¿no? Los médicos pensaban que era terapéutico, y unas narices, lo que pasa que les iba muy bien para no tener que contratar a nadie, ¿no? Y bueno, el caso es que pobres pues pacientes también trabajaban construyendo el tema. El caso es que llegó un momento a finales de 1950 que los tratamientos que se habían usado durante todos esos años cambiaron y empezaron a utilizarse drogas, las drogas que ocurría, que dificultaban que esos pacientes estuvieran en un estado óptimo para poder trabajar, con lo cual empezaron a no trabajar ya directamente la construcción. Finalmente el hospital fue dado de baja y con un intercambio de tierras con el Departamento de Salud Mental y de la Universidad de Ohio, la propiedad del hospital se transfirió a la universidad. La historia del hospital documentada tiene teorías sobre lo que era la enfermedad mental en aquella época realmente delirantes. Podemos contar, como decías antes, cosas, bueno, evidentemente, en aquella época todos sabemos que muchas veces los hospitales utilizaban técnicas que ahora son inverosímiles, como era la lobotomía, como eran pues los electroshocks, mil terapias de estas que actualmente se consideran auténticas salvajadas. Pero lo que es peor, lo que se consideraba en aquella época enfermedades mentales. Esto es de nota. Decían, por ejemplo, que una de las principales enfermedades mentales, sobre todo en los varones, era la masturbación. Esto es un informe de 1876. La segunda causa de locura se consideraba que era la impertinencia o carácter excesivamente violento o la disipación o falta de concentración. O sea, imagínate la cantidad de gente que meteríamos actualmente en los psiquiátricos. Vamos. Yo creo que estaríamos todos, por una razón o por otra. Ni Dios fuera. La impertinencia es que, bueno, es increíble y no hace tanto que ocurría, Ojo, pero has comentado lo máximo en los varones, la mayor parte de ingresados eran por masturbación y la mayor parte de mujeres por eso, por impertinencia. Bueno, y en el caso de las mujeres también había otras casuísticas muy graciosas. Los traumas posparto, 51 mujeres fueron ingresadas por eso, 32 mujeres fueron ingresadas por cambio de estilo de vida, que saber lo que significaba eso. Tremendo y, también, ¿eh? No, todo lo que 29, puede significar eso. Sí, sí, y 29 por trastornos mensuales o menopausia. Imagínate también cómo era el tema. O sea, vamos, me parece, o sea, que hoy en día podamos entender qué lógica tenía aquello, me parece que es imposible, o sea, de poder entender eso. Pero la epilepsia, por ejemplo, también se consideraba, por ejemplo, un tipo de demencia. O sea, bueno, hay que decir que realmente era, pues, tremendo el pensar por qué razones la gente eran ingresados. De hecho, lo que hemos de pensar que en muchos casos lo que eran ingresados era sobre todo porque les molestaban a alguien, porque era gente que no tenía familias, porque eran vagabundos, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de situaciones en las cuales ingresaban a una persona y las excusas que buscaban eran tremendas, ¿no? Finalmente digo que el hospital cerró sus puertas con este historial y con el historial de cada paciente. Bueno, casi es lo mejor, pero a raíz de cerrar sus puertas ocurren ciertas cosas extrañas allí. Bueno, el caso más curioso es el de una paciente que se cuenta que el 1 de diciembre de 1978, una paciente llamada Margaret Schilling, desaparece de una de las salas. La buscan por todo el hospital, no son capaces de dar con ella. Y un año más tarde, el 12 de enero de 1979, la encuentran, su cuerpo, de hecho, tirado en el suelo del último piso abandonado en el pabellón N20. ¿Qué era ese pabellón? Era un pabellón para pacientes enfermos infecciosos que iba cerrado varios años, con lo cual nadie se le ocurrió buscar allí a la pobre mujer. Parecía, o al menos la teoría, es que igual la mujer estaba jugando al escondite, una mujer pues con una demencia, imaginémonos, se escondió allí y luego no sabía ni cómo volver. El caso es que murió allí en el suelo. Comentan que la descubrió un empleado, descubrió su cuerpo tirado frente a la ventana y llevaba muerta pues varias semanas. Imagínate la escena. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, probablemente debido a la exposición al frío de diciembre, y en una sección del hospital pues no tenía ni calefacción ni tenía nada. Se encerró jugando seguramente, y antes de morir, imagínate también pues cómo los debían educar, que antes de morir se quitó la ropa y la dobló perfectamente, o sea que seguramente pues les hacían a la hora de dormir lo que fuera doblar la ropa, y ella pues siguió su protocolo, ¿no? Cabe preguntarse por qué no pidió ayuda, pero también la leyenda dice que probablemente era sordomuda, o sea, bueno, asumamos más elementos a la situación. Otra versión de la historia dice que la encerraron accidentalmente cuando vaciaron la sala y que probablemente nadie se dio cuenta que se quedó atrás. Fuera cual fuera la situación, lo cierto es que el cuerpo ha dejado una mancha indeleble, una mancha, tal es la mancha que han intentado diversas ocasiones sacarla, y aunque aparentemente sale la mancha, a cabo de unos días vuelve a florecer y vuelve a aparecer en el mismo lugar. Como si fuera las caras de Belmez, o sea, una cosa realmente extrañísima, ¿no? Algunos cuentan que su espíritu sigue vagando por el edificio y muchos afirman haberse topado con ella. También dicen, por ejemplo, que otros pacientes, pacientes que murieron pues torturados con todos esos tratamientos tan absurdos y tan sumamente crueles que se aplicaban en aquella época, pues muchos de ellos dicen que continúan todavía deambulando también por ahí por las noches. Hay rumores de que había pacientes que eran encadenados en las mazmorras del sótano y que imagínate pues cómo debieron morir pobres de ellos, ¿no? Terrible, esa muerte, esos testimonios, además, no solamente el caso de esta mujer, de Margarita Schilling, se encuentra, sino que hay otros pacientes que supuestamente se aparecen, y como has señalado, asociadas a esas muertes que hubo en el sótano, pero no es el único lugar en donde, bueno, pues pasaron o han pasado o siguen pasando muchas cosas extrañas. No, de hecho en el sótano todavía puede verse los grilletes. Hay una leyenda que suspende que en la pared superior de esos túneles hay grabado un mensaje a base de arañazos y de sangre que pone "nunca estuve loco". O sea, si eso es verdad o no ya forma parte de la leyenda del lugar, ¿no? Pero los trabajadores del lugar de mantenimiento dicen que muchas de las paredes hay dibujos grabados a mano por los pacientes, imagínate, con sus propias uñas. El asilo tiene también un cementerio donde muchos eran enterrados, porque evidentemente muchos ni tenían familia, ni tampoco interesaba mucho que se supiera de que habían muerto. Entonces se eran enterrados de forma anónima, bajo un número simplemente allí en el cementerio propio del lugar. Hay una zona todavía más inquietante, si cabe, que es aquella donde las tumbas forman un extraño círculo y donde dicen que se suelen todavía a día de hoy reunir brujas para hacer rituales satánicos. O sea, que vamos, que tiene de todo el hospital. Ese hospital, el hospital de Reich, posteriormente llamado Hospital de Atenas, se encuentra... Y actualmente se llama, sí. Te decía que tenía un tercer nombre, ya me he acordado, actualmente se llama Appalachian Behavioral Health Care. O sea que, bueno, acá ha tenido tres nombres en total. En siglo y medio de historia aproximadamente, una historia tremenda, una historia con, nos has contado algunos de los informes, porque eran encerradas algunas personas en ese entonces llamado manicomio, luego han ocurrido cosas extrañas. Cerró sus puertas como hospital en 1993, hace apenas 20 años, 20 y tantos años, y ahí siguen ocurriendo cosas extrañas en este hospital. La anciana, el caso de Margaret, es el más conocido, pero como decías y como nos has señalado, hay otros muchos. Efectivamente. Bueno, es lo que suele ocurrir cuando en los sitios hay mucho dolor impregnado, y este es el caso, uno más. Además, los sanatorios de aquella época, la mayoría, yo creo que ya no solamente en Estados Unidos, sino por todo el mundo, se hacían auténticas barbaridades. Y en unas horas, Los ecos del pasado, el libro, ahí está, es una de las estrellas, una de las grandes citas en este día del libro. San Jordi se celebra en toda España, pero especialmente es un día hermosísimo y bellísimo en Barcelona. Y ahí vas a estar, en cinco sitios, nada más y nada menos, ¿eh? Efectivamente, de 11 a 12 FNAC Cataluña, de 12 a 1 en Corte Inglés Cataluña, de 1 a 2 en la Libre Paseo de Gracia 20, de 5 a 6 en Casa del Libre Paseo de Gracia y de 6 a 7 en el stand de Darsa en Paseo de Gracia 11. Laura Falcón Lara, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos. Y ahora en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de la creadora de Mujercitas. Mujeres con Historia. Aunque nuestra protagonista de hoy se hizo popularmente conocida por su obra Mujercitas, lo cierto es que su trabajo fue mucho más amplio y extenso. De hecho, escribió unas 300 obras, muchas de ellas con seudónimo y de temática muy variada, algunas entre lo erótico y lo gótico, que eran conocidas como Sensational Novel. Hoy vamos a recordar a Louisa May Alcott, autora de uno de los libros favoritos de los británicos según una macroencuesta realizada por la BBC hace poco. Columbia Pictures les invita a reunirse con una familia de mujercitas. ¿Yo? Si no puedo ser escritora, iré a Nueva York en busca de los escenarios. ¿Le escandaliza? Mucho. ¿Meg? ¿Qué error más raro? Beth. Tal vez deberíamos llevarles nuestro pan. También podríamos enviarles la mantequilla. Amy. He esperado toda la vida que me besaran. Prometo besarte antes de que mueras. It's just another night and I'm staring at the moon. Lo curioso del caso es que Louisa May no escribió Mujercitas por gusto, sino que fue un encargo de su editor. De hecho, tuvo que negociar con ella para convencerla, porque en principio no le apetecía nada hacer una obra dedicada a las jovencitas. Su editor le prometió que si accedía a escribir la obra, publicaría su libro de relatos, libro por el que realmente Louisa May sentía interés, y también se comprometía a publicar un libro escrito por su padre, al que adoraba. El pedagogo y escritor Amos Bronson Alcott, su padre, fue un hombre atípico porque junto a su esposa Ava dieron una educación muy idealista a sus cuatro hijas, Anna, Laisie, Louisa May y Ava May. Tuvieron la mala suerte de que el único hijo varón de la familia, llamado Dapper, muriera siendo muy pequeño. Las cuatro chicas se educaron en casa, siendo su padre el encargado de enseñarles académicamente todas las materias. Además, el modelo de familia era muy diferente al de la época estadounidense del siglo XIX, ya que Amos apostó por criar a sus hijas en una comunidad utópica, con un sistema de vida vegetariana, austera, rural y colaboracionista. Louisa May, al igual que sus hermanas, estaban acostumbradas a reuniones de amigos ilustres e intelectuales en casa, que hablaban en contra de la esclavitud, a favor del abolicionismo y defendían los derechos cívicos. Esa forma de pensar de Amos, que era un hombre de principios, le iba a costar más de un quebradero de cabeza, pues no duraban los trabajos y su familia sufría las consecuencias, pasando muchas penurias. Por eso, Louisa May, en cuanto pudo, se puso a trabajar para colaborar en la economía familiar, aportando lo que ganaba. De ese modo, trabajó de institutriz, de costurera, de criada y, por supuesto, de escritora, su pasión. Desde muy jovencita escribió cuentos y a los 16 años publicó su primera obra titulada Fábulas de Flores. Si no puedo ser escritora, iré a Nueva York en busca de los escenarios. ¿Le escandaliza? Mucho. En plena efervescencia como escritora, estalló la Guerra de Secesión. Los estados del norte de América se enfrentaron a los estados del sur, provocando una cruenta guerra civil. Los estados del sur, pues no querían formar parte de los Estados Unidos porque deseaban seguir manteniendo la esclavitud, fuente de trabajo esencial para mantener sus haciendas. Y claro, pues ese asunto los estados del norte lo querían eliminar, proclamando el abolicionismo de la esclavitud. Por supuesto, Luisa May y su familia estaban con el bando norteño defendiendo los derechos de los esclavos y su pronto futuro como hombres libres. Luisa May se implicó en el conflicto realizando tareas como enfermera voluntaria en el Hospital de la Unión en Georgetown, Washington, D.C. Sin embargo, su activismo duró solo 6 semanas al contraer fiebres tifoideas que la apartaron de su cometido. No obstante, decidió hacer lo que más le gustaba, escribir. Y cual cronista comenzó a relatar lo que acontecía y veía en el conflicto, escribiendo sus cartas de hospital. Al finalizar la guerra, con la victoria de los yanquis sobre los confederados, la familia Alcott pues quedó muy satisfecha. Pero eso sí, la familia seguía pasando penurias económicas y no podía permitirse el lujo de rechazar ningún trabajo. Por eso, cuando el director del periódico The Atlantic Monthly le encargó a Luisa May que escribiera una historia para jovencitas, terminó accediendo. Así, de esa manera, pues pagaría alguna de las deudas contraídas por su progenitor. Vamos, que Mujercitas fue un trabajo puramente económico. This quiet house, I sit alone, reminiscing days gone by, had some music on. A Luisa May se le ocurrió la idea de hacer un trabajo semiobiográfico, porque así le sería más fácil terminar cuanto antes con el encargo. These old floors again, and the memories deep, the song lifts me high. Lo que no se podía imaginar ni en el mejor de sus sueños era la gran aceptación y éxito que iba a tener entre las féminas. De hecho, cuando escribió los 12 primeros capítulos y los mandó al periódico, incluyó una nota donde se disculpaba diciendo: creo que son demasiado bobos. Al director también le parecieron que eran bastante bobos, pero tuvo la feliz idea de dárselos a leer a una sobrina adolescente, quien quedó encantada al leer las historias de las chicas. De esa forma nació Mujercitas, y el periódico comenzó a publicar en 1868 la obra por entregas. El libro titulado Little Woman, or Meg, Jo, Beth and Amy. Luisa May, como hemos comentado, se inspiró en su propia familia para crear los personajes. La más guapa de las hermanas, su hermana mayor, Anna, sería el vivo reflejo de Meg, la hermana mayor de Mujercitas. Lizzie, que murió a los 23 años al contraer escarlatina, sería la sufrida, entregada y abnegada Beth, que por ayudar a una familia pobre terminaría falleciendo, al igual que le pasó a la propia Lizzie. Ava May le resolvió el papel de Amy, la más superficial de todas, que en realidad terminó trabajando en Europa, ganándose la vida como pintora. Por supuesto, para ella, para Luisa, se guardó el personaje principal. Ella sería yo. Yo, al igual que Luisa May, era una apasionada del teatro, de la escritura, y deseaba por encima de todo ser independiente económicamente y no tener que rendir cuentas a nadie de lo que hacía con su vida. Al poco de publicarse los primeros capítulos, enseguida las chicas se convirtieron en fans, en followers, como se llaman ahora, y le daban mil y una sugerencia de cómo querían que continuase la historia de Mujercitas. La verdad es que el libro se convirtió en todo un fenómeno social en su época y los periódicos se vendían como rosquillas porque deseaban saber cómo continuaba la historia de las hermanas. Luisa May, viendo el éxito, decidió escribir la obra en dos partes. Una primera, que terminó en 10 semanas, donde narraba la niñez de las hermanas en Concord, en Massachusetts, y que terminaba con la proposición de mano de John Brooke a Meg. La obra se publicó en un libro ese mismo año. Y luego vino la segunda parte, que llevaría el título de Buenas Esposas y que narraba la transición de las mujercitas adultas y que se publicó al año siguiente. Uno de los mayores deseos de las fans, de las followers, era que yo se casara con Laurie, el vecino enamorado. Yo siempre te he querido, desde el mismo momento en que mis ojos te vieron. Por favor, Teddy, no me lo pidas. La realidad es que Luisa May era una mujer muy moderna para su época y no contemplaba el matrimonio como el objetivo ideal para las mujeres. Y, por supuesto, tampoco para sus protagonistas. Y así lo describía en su diario. Las chicas me escriben para preguntarme con quién se casarán las mujercitas, como si casarse fuera el único objetivo y finalidad de una mujer. Al final no le quedó más remedio que ceder ante la presión recibida por sus followers y también por su editor, pero dio un giro inesperado a la historia. Joe no se casaría con Lori, a quien le reservó para su hermana Amy. Por lo visto, este personaje estaba inspirado en un músico polaco con el que tuvo Luisa May un romance que no llegó a término. John al final se casaría con un profesor extranjero, con el profesor Baer, mayor que ella, que encima tenía problemas económicos y cuya relación era más de cariño que de amor apasionado. Por favor, no te vayas tan lejos. Yo, un nombre tan pequeño para una persona tan grande. ¿Me aceptarías? Con todo mi corazón. Pero yo no tengo nada que ofrecerte. Mis manos están vacías. Ahora ya no lo están. Viendo que la demanda de este tipo de historias persistía, Luisa decidió continuar y escribió 2 libros más en los que yo, una vez casada, no cumplía el sueño de ser escritora, sino que al final regentaba una escuela junto a su marido, Friedrich Baer. Esos libros serían Hombrecitos y Los muchachos de Joe, inspirados también en sus sobrinos. Vete y abraza tu libertad. Debería inspirarse en las profundidades de tu alma. La historia real de Luisa May es que nunca quiso contraer matrimonio y, por supuesto, no lo hizo. Se instaló definitivamente en la ciudad de Boston, donde pudo escribir con total libertad, ganándose la vida como escritora. Y allí, en Boston, escribió novelas y cuentos con el seudónimo de Amy Barnard. Novelas melodramáticas donde sus protagonistas son muy luchadoras e implacables a la hora de conseguir sus objetivos y no dudan en vengarse para conseguirlos. Además, fue una gran activista en pro de los derechos de la mujer, formando parte del movimiento sufragista apoyando la Asociación Americana de Mujeres Sufragistas, liderada por Lucy Stone y otras feministas, y también fue miembro del Club de Mujeres de Nueva Inglaterra. Tan activista fue que en cuanto se aprobó la ley en 1879 para que las mujeres norteamericanas ejercieran su derecho al voto, ella fue la primera en inscribirse en Concord, Massachusetts. Por fin, en marzo de 1880, después de muchos años de lucha, Luisa May Alcott junto a 19 compañeras feministas votaban por primera vez. Y fue un momento único e irrepetible. Thank you. Luisa fallecería 8 años después, a la edad de 56 años. Hello from my hotel room. 1,000 miles away and I'm missing you. La causa de la muerte fue envenenamiento por mercurio contraído durante la época de la Guerra de Secesión. Años más tarde, su libro más afamado, Mujercitas, fue llevado al cine en repetidas ocasiones. La última de ellas en 1994, donde Winona Ryder encarna el papel de Jo, película dirigida por Gillian Armstrong, de la que hemos estado escuchando varios audios. Quiero agradecer a mi compañera Margarita Zavala su colaboración y contaros además una anécdota. Resulta que una de las protagonistas de esta película, de la que dirigió Gillian Armstrong, la protagonista de Meg, pues está protagonizada por Trini Alvarado. Y resulta que Trini Alvarado es prima de nuestra compañera de informativos, de Margarita Zavala. Así que todo ha quedado en casa. Nos hemos quedado súper sorprendidos y encantados. I'm out here chasing the dream. Y por supuesto, os animamos muchísimo a leer y también a escribir, porque todos disfrutamos creando mundos y personajes que nos hacen inspirarnos y evocar tiempos. Tiempos en los que somos auténticos crononautas con nuestra imaginación. Y como dice nuestra protagonista de hoy, y nunca, mejor dicho, en el día del libro, un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Las que atravesamos cada semana con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. El futuro. Vamos a plantearnos. Hoy, el hoy, la informática es la clásica. Pero en el futuro la informática será cuántica. Cuántica, en efecto. Vamos a ver y comprender y vamos a intentar explicar qué es esto que nos afectará dentro de 10, 20 años, bastante pronto, ¿no? Pues sí, está casi en puertas, pero hay todavía algunos asuntos que no, los expertos, los físicos, no están resueltos. La informática que conocemos hasta ahora está basada en la informática clásica, que se llaman, y estamos a las puertas de la informática cuántica, basada en la física cuántica. Esto ya se dieron cuenta hace bastantes, unos cuantos años, a mitad de los años 80, creo, del siglo pasado, empezó a abrirse la puerta de la informática clásica, aunque la física cuántica ya lleva unos cuantos años, por lo menos 50 años antes, que ya los expertos, los físicos llevaban trabajando en ella y tal, pero hasta estos primeros años, años del decenio de los 80, uh-huh, del siglo pasado, los físicos no empezaron a intentar traspasar esa puerta de la física clásica aplicada a la informática, y de hecho hasta a día de hoy, fundamentalmente no, el 100% de la informática que conocemos y más a nivel doméstico, por así decirlo, es informática clásica. ¿Cuál sería el paso que hay que dar ¿Cuál sería el paso siguiente o el paso de gigante que daría si ya tuviéramos o cuando tengamos la informática clásica? Pues es muy sencillo. Hay un hecho muy, muy claro, que es la física pura y dura, ¿no? Es decir, las partículas de almacenamiento de datos en la informática clásica son los chips. Cada vez son más pequeños, pero cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento y de gestión de esos datos, ¿no? Lo que ocurre que por simple física es está casi llegando el momento en que los chips no se pueden reducir más y tener y que estamos más, llegando ya a los límites de la informática clásica basada se en ocupa física mucho clásica. Muy poco, pero no se va a conseguir, no se puede seguir reduciendo infinitamente el tamaño de estos chips y seguir aumentando en prestaciones. Es algo que es algo de cajón, o sea, ¿no? que tienen que buscar otra claro, fórmula. Entonces el tema está irse a las nanopartículas, que ya se están aplicando en muchos chips, pero llegar a un plano todavía más de un estado atómico e incluso subatómico. Es decir, entraríamos en lo que ya se llama la física cuántica y es simplemente... No, muy simple, no es. Vamos a intentar aclararlo. La informática que conocemos, las partículas de almacenamiento, nosotros las conocemos con el dígito de ceros o unos, ¿no? Lo que ocurre el sistema binario clásico. Exactamente. En el sistema cuántico, la física cuántica aplicada a la informática, seguirá habiendo ceros y unos. Ahora bien, esa partícula podrá ser cero, un uno o un cero y un uno a la vez. Cosa que en la informática clásica no es posible. Solo una partícula puede ser o cero o uno combinada con otros ceros y unos. La aplicación, para que nos entendamos con todo esto, digamos que la informática clásica sigue un orden con el lenguaje binario en el que se fundamenta todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos. Cero, uno, cero, uno. Pero lo cuántico, y aplicado por supuesto a la informática cuántica, lo que hace es que se pueda duplicar y coexistir muchísimos, es decir, que cada partícula pueda estar en el mismo sitio, básicamente. Con lo cual se ganará, perdona, en rapidez. Y en cantidad de cosas. Los físicos lo llaman la superposición, es decir, que una partícula no solo sea un 1 o un 0, sino que esa partícula puede ser un 0, un 1, una partícula. Puede ser o un 0 o un 1 o un 0 y 1 a la vez. Y esas partículas se entrelazan entre sí y cuando en ese... El maridaje de partículas puede dar, imagínate, infinitas opciones. El entrelazamiento ese de esas partículas, si tú afectas, modificas a una, puede hacer que el entrelazamiento que hay con otra segunda partícula varíe también. Que hay mucho amor entre las partículas cuánticas. Entonces, la complejidad que eso puede otorgar y puede facilitar es que cantidad de procesos que ahora mismo son inimaginables en la informática clásica podrán ser realizados. E incluso procesos que hoy día se realizan, pero son lentísimos. Ahí voy yo, a la velocidad. Hoy nos parecen rapidísimos, pero sin embargo es lento con lo que se puede conseguir. Un poco para hacer un reflejo de lo que esto puede ser, con todas las incorrecciones, pero para que nos entendamos. Tenemos un ordenador y es un ordenador. Bueno, pues podremos tener infinitos ordenadores en un solo ordenador. Digamos que sí, hablándolo así, no es tal cual, un experto no te lo diría tal cual, pero bueno, es como si tuviéramos una grandísima cantidad de ordenadores clásicos, pero una grandísima, funcionando para nosotros, ¿no? E incluso, aunque tuviésemos esa gran cantidad de ordenadores clásicos trabajando para nosotros, habría muchísimas circunstancias que él no toda esta cantidad de ordenadores no podría resolver, y un solo ordenador cuántico sí. Las partículas, como decimos, estos ceros y unos, la unidad mínima o básica de almacenamiento en la informática clásica serían los bits, son los bits, y en la cuántica serían los qubits, que es decir, que son los qubits. Qubits, claro, son por bits, eso es cuántico. Son, exactamente. Los bits cuánticos. Entonces, si tuviéramos un ordenador cuántico de tan solo 50 qubits, sería la bomba. pero los expertos ya están incluso pensando en poder llegar a los 100 qubits, ¿no? Madre mía. Bueno, sería una... Lo que podríamos, por ejemplo, a nivel doméstico, ahora nos sentimos muy seguros con toda la criptografía. Oye, la fibra óptica nos olvidamos ya, ¿no? No, bueno, sería, son cosas diferentes, son circunstancias, o sea, una complementa a la otra, pero hablamos del sistema de los ordenadores, vale, ¿no? Vale. No de lo que nos llega a los ordenadores. Pero en el fondo no deja de ser un tránsito de la información que se puede aplicar a las redes o se puede no aplicar a las redes, pero que las conexiones pueden ser más rápidas. O sea, por ejemplo, para el mundo cuántico aplicado a la informática, eso sí, para que sea todavía... Unas redes mucho más rápidas. Claro, porque utilizarán para ello la información a través de los satélites. Sí, de momento esa sería la teoría, un poco, es decir, seguir, necesitaríamos más potencia en toda la red que tiene que nutrir a esos ordenadores para poder sacar unos datos concretos y unos datos fiables y llegar a situaciones que hasta ahora no nos podríamos ni plantear, es decir, en resolver situaciones, algoritmos nuevos, crear una serie de algoritmos cuánticos nuevos que hasta ahora no existe ninguno y en la que están trabajando en estos ordenadores y en estos algoritmos nuevos, pues empresas como Google, con su ordenador, el British Coin, que se llama, está IBM. Por lo tanto, una de las cosas que podemos deducir es que la informática cuántica nos hará todavía más débiles para protegernos. Pero yo quiero una cosa. No, vamos a ver, todo lo contrario. Las posibilidades, y es lo que antes quería comentaros, la criptografía que nos protege ahora, en cuanto tuviéramos el más básico de los ordenadores cuánticos, sería capaz en mínimo tiempo en desentrañar, en romper esa criptografía y en poder dejarnos un poco al aire con todas nuestras claves más secretas y más encriptadas que poseamos. Cualquier, el más básico, ya digo, sería capaz de hacer saltar esas encriptaciones, con lo cual llegaríamos a un sistema criptográfico cuántico muchísimo más seguro del que tenemos ahora. Javier. ¿Es posible tener un ordenador cuántico en uno actual, en uno clásico? Dicen los expertos que sí es posible a su nivel, no a nivel nuestro. Sería posible, pero lo ideal es tener un ordenador cuántico en un ordenador, o sea, un hardware cuántico en un software cuántico. Yo te quiero hacer la pregunta. No me pregunto mucho porque ni siquiera los yo sé que tú investigas muy bien. Yo sé que tú investigas muy bien y que intentas lograr todos los datos que pueden ser de interés para nuestros oyentes. Y la pregunta del millón es: ¿cuánto puede costar? No hay precios. No me digas esto porque no hay precios. ¿Cuánto cuesta el ordenador cuántico que has adquirido para preparar esta sesión? No hay precios porque todavía no hay un ordenador cuántico. Claro. Que sean mínimamente se pueda comercializar. Bueno, pero están tendrán una expectativa. No hay expectativa porque todavía hay una serie de pasos los físicos no han resuelto. Es decir, es difícil mantener estos qubits durante un periodo de tiempo y además porque tienden a perderse. Lo cuentan así los físicos. Es como intentar mantener durante mucho tiempo un anillo de humo en el aire. Es decir, el qubit sería el anillo de aire, pero el problema con el que se enfrentan es mantener ese anillo durante bastante tiempo y que además sea operativo de resultados. Mamma mía. El anillo, el qubit, se difumina en el aire ante cualquier corriente. Yo ya me he perdido. Pues es un poco lo que les ocurre a los qubits y es en la fase en la que están ahora los físicos intentando poder mantener ese anillo de humo más tiempo. Dale. Y que dé resultados. Lo congelamos en el tiempo. Un poco por ahí. Bueno, pues hasta aquí la rosa de los vientos. Javier Sevillano, muchas gracias. Con humo y todo, Seba. Y ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Gracias. Muy buena semana.